tuvo este de un nivel muy alto, ¿no? Se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Más información con Hernán Mundo. El presidente de la DAIA, Aldo Donsis, repudió que exista cualquier tipo de relación diplomática de nuestro país con Irán. Dijo al mismo tiempo que espera que los funcionarios del gobierno de ese país asiático, presuntamente involucrados en la autoría del atentado contra la AMIA, rindan cuentas ante la justicia. Lo hemos dicho en su ocasión cuando la cancillería iraní presentó aquella nota. Nosotros hemos dicho que es difícil tener un diálogo con aquellos que han propiciado y financiado el terrorismo internacional, y que la justicia argentina los ha señalado como responsables o por lo menos sospechosos de los atentados. Por el acto a 18 años del atentado contra la sede de la AMIA está cerrado el tránsito en el perímetro entre Corrientes, Acuénaga, Córdoba y la calle Uriburu. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Continúa la protesta de recicladores de basura. Los cooperativistas que desarrollan actividades de reciclado dentro del relleno sanitario de José León Suárez interrumpen el ingreso de camiones con basura. Cortan el camino del Buen Aire y de Benedetti en la entrada de la planta. Le reclaman al gobierno de la ciudad subsidios y ropa de trabajo. Deportes. Quedó establecido en la AFA el fixture para el primer torneo inicial que va a comenzar el fin de semana del 5 de agosto. El superclásico del regreso entre River y Boca se va a jugar el 12 en el Estadio Monumental, mientras que el de Avellaneda se va a estar jugando en la tercera fecha en la cancha de Racing. La primera, ¿cómo ha quedado? Bueno, Vélez va a jugar frente a Argentinos, Racing ante Rafaela, Arsenal Unión, Godoy Cruz recibirá a All Boys, Tigre Estudiantes, Quilmes será local frente a Boca, River Belgrano de Córdoba, San Lorenzo ante San Martín de San Juan, Colón, Lanús y en Rosario Newell's recibirá a Independiente. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se habilitó Ramos Mejía y Antártida Argentina Retiro y de a poco se va normalizando la zona de colectivos y de micros. Igualmente hay demora de 15 a 20 minutos. La ruta 7 entre Luján y Junín tiene 4 obras de repavimentación, circular con precaución a 40 en zona de obra. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Acá estamos, que dicen, señoras, señores, muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más, hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes con un poco de información. Ese tipo se queda dormido, ¿viste? Empieza a leer y se queda dormido. Ahora, hay una cosa que me sorprende, digamos, uno tiene sus debilidades, sus traspieses, digamos, ese tipo de cosas. Nunca encontré a alguien tan entero como el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, Ulanowski? Me genera una admiración interminable. Bueno, podemos hablarlo y... ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? La verdad, te digo una cosa. Sí, a ver. Me aburro muchísimo en mis clases de gimnasia, ¿no? Sí. Pero me hacen muy bien. Ah, ok. Ah, puede ser eso, es una de las cosas que yo estoy pensando. Lo que pasa es que empiezo a hacer gimnasia, cualquiera de las cosas que haga, digamos, así sí. Que, y me parece una pérdida de tiempo, ¿viste? Entonces, ya estoy enfermito. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero en un punto digo, me sirve mucho. Ahí está, Magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le parece que me puede ir acá? ¿Por qué me dice eso? Discúlpeme, yo lo estaba saludando porque lo acabo de ver a Pepe Muleiro, como dice usted, digamos, en realidad Vicente Muleiro. Vicente, viejo. Le aviso. Peludo nomás, viejo. Aproxímese, apropícuese en esta mesa. Venga, venga, Muleiro, venga, por favor, venga. Avisamos a la audiencia que es una de las autoridades. Sí, bueno, sí, ya todo el mundo sabe que María Sebane y que Muleiro. No se hace cuenta. ¿Cómo está? No se obsecuente. ¿Cómo anda, Muleiro? No vine para ser objeto de semejante salamería. Pero es un fanático suyo, le aviso. O sea, sí, pero que... los chistes de gallego que no son míos. Es una confusión muy grande. Y no hay forma de que lo aclare el tipo, porque nosotros se lo decimos, pero no lo retiene. No, no. No, no. ¿Brienza llega tarde siempre o...? No, Brienza siempre. Llega horario, siempre. Es un montón, ¿eh? Este señor, ¿qué hace? Sí. Me dijeron que había un micrófono vacante porque que no sabían si iba a llegar. Y lo empezamos a poner en riesgo al micrófono de Brienza. Eso es lo interesante. Digamos, vos tenés que entender, Brienza, que cada minuto que va pasando tu micrófono sufre riesgo. Bueno. ¿Cómo anda, Muleiro? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está la radio? La radio acaba de cumplir sus 75 años en un lugar muy expectable. Y apostamos mucho al programa de la segunda mañana. Sí, mirá vos. Pese a que no todos los personajes nos gustan, creemos que vamos a seguir. Mira, yo creo que no tenemos que entrar en detalles ahí con lo de los personajes. Me parece que es el momento. Pero entonces vamos bien, seguimos, anda la cosa. Sí, por ahora sí. Después en su momento pasarán por mi oficina y charlaremos algunos casos específicos. No baje la cabeza, Ulanovsky. No baje la cabeza. ¿Por qué le habla Ulanovsky? No tiene nada que esto. Me parece que está dirigido a usted. Por eso, Magallanes, cuídese. No tensione más la situación, ¿eh? Aspecto con el que viene a trabajar Santiago Lucía es un guachiturro. Veo que está más suave, Magallanes, porque antes hablaba del olor, ahora del aspecto, así que va evolucionando. Gracias, Magallanes. Por ahí es que va evolucionando Lucía. Sí. Estamos haciendo lo posible para llevarnos bien, de alguna manera es eso. Bueno, no, la verdad que habíamos aportado a un magazine matutino fuerte y variado y bueno, nos pasamos de estamos haciendo caso. Estamos haciendo magazines, está bueno, me gusta la idea. Che, bueno, entonces bien, seguimos. El año que viene es el cuádruple el contrato, ¿sabes? Para cada uno de todos nosotros. Bueno, siempre se empieza por arriba y después se va, ¿no? Se supone que un año electoral como el año que viene hay más margen para la negociación, ¿no es cierto, Brienza? Suele suceder. Y hay más margen para la negación también. Claro, también. ¿Y por qué te estamos viendo temprano en la radio? ¿Qué? Porque de vez en cuando vengo, porque si no se siente en el archipiélago Gulag la verdad, mañana. Entonces, nos damos una vuelta para ver las caras. Sí, está muy bien, me parece muy bien. Esas cosas. Qué tipo atento. Están todos los detalles. Sí, bueno, no es para... Magallanes no es obsecuente. Estoy diciéndole nada más un gran profesional. Sí, bueno. Está como bien. Él y María. ¿Qué? Pero me da vergüenza ajena que usted diga esas cosas, ¿me entiende? O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. No sé qué dije. Galenda habla muy mal de usted. Entonces, ante esta exposición, ¿no? Queda expuesto ante el oyente de Radio Nacional, que es el mejor oyente de toda la radiodifusión argentina. Pero no decías lo mismo. No dice todo el tiempo lo mismo. ¿Vio que le dije? Galende no dice eso. No, más aún. Si uno escucha bien entre líneas lo que sale al aire, ya alcanza. ¿Sí? Bueno, no, yo los felicito por lo que están haciendo y vamos a seguir adelante, claro que sí. Muleiro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Minutos. No tenemos nada para convidarte todavía porque las cremonas nuestras, todo la alimentación llega un poco después de la apertura, así no tenemos la boca ocupada, como se dice normalmente. Bueno, yo me siento muy orgulloso porque es verdad, llegué 3 minutos tarde, pero me tuvieron que reemplazar con el subdirector de la radio. Y nadie menos. Gracias, nadie Vicente. Menos. Vicente, un abrazo, viejo. Muchísimas gracias. Así estamos. No, pero no haga eso, Magallanes, no aplauda. Aplaude y se para. Sí, se para. Buen día, gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Sí. Hace frío, ¿eh? ¿Cómo está, ojitos? ¿Cómo va? Buen día. Sí, está fresco, pero no tanto como ayer. Es 6 grados 7 décimas la temperatura. Pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor

autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores, ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede elegida. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:18. Bueno, Brins, hablemos un poco, hablemos todos un poco sobre la situación que vamos a vivir en un rato, porque se están cumpliendo 18 años del atentado a la AMIA, quizás el atentado más brutal, digamos, que ha habido en la República Argentina. No hay que desconocer, obviamente, el atentado también a la Embajada de Israel, que fue 2 años antes, pero sin duda el atentado a la AMIA tiene otro tipo de impacto, a lo mejor por el objetivo que se eligió, y yo creo que también en algún sentido porque no hay la más pálida idea, digamos, de cuál es la verdad de lo que pasó allí, aunque se han intentado un montón de investigaciones que han sido interceptadas por operaciones, etcétera, etcétera. Ya sabemos, es una larga historia, pero me parece que es una fecha interesante en que se está poniendo también de alguna manera otro significado, ¿no es cierto? No sé qué pensabas, prensa. Y fueron 85 muertos y a 18 años de ese atentado que tiene una característica especial porque es un atentado contra las mutuales israelíes, es decir, contra aquellas organizaciones que se dedican a hacer ayuda social a la comunidad. Y digo, a 18 años todavía los argentinos, porque fue un atentado a todos los argentinos, no podemos saber quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales. Vamos a comunicarnos ahora con Hernán Mundo, que está allí en la sede de la AMIA. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, buenos días. Sepan, disculpar la desprolijidad, vamos a intentar escuchar a Sergio Burstein, uno de los familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, quien dijo que va a ser uno de los actos con más silencio de los últimos años, y esto tiene que ver con la no presencia en el palco de los familiares, a partir de lo decidido por la propia dirigencia de la AMIA. Vamos a escuchar lo que está señalando aquí, a metros del lugar del acto en Pastera 6. Él mismo, si no cambió nada. ¿Cambió algo en este año? No cambió nada. Es todo lo mismo, con un agravante. Algunos de los que nosotros denunciamos el año pasado, hoy van a juicio oral. La justicia confirmó el procesamiento y van a juicio oral. Todos los que nosotros denunciamos el año pasado, que tenían que ver con la investigación y el encubrimiento y el acompañamiento y la defensa de algunos de los imputados, van todos a juicio oral. Grave problema tiene la dirigencia comunitaria. ¿Qué van a hacer en el juicio? ¿Se van a presentar? No, en absoluto. No, para nada. No. Todo tiene un límite. Pueden haber hipocresía, pero no. Hay ciertas cuestiones. Bien. Y ustedes pregúntenle al presidente de la AMIA qué le pasó ayer a la noche cuando escuchó el discurso de los juventud, en donde repudiaron las actitudes de la dirigencia. No podían creer, dice, pero ¿cómo dicen esto? Y se tuvo que bajar e irse, no sé si no se fue. Entonces, evidentemente el sentido común no impera en esta dirigencia, impera el sentido de perpetuarse en el poder, permanecer en la presidencia, y bueno, dar las concesiones que hagan falta para obtener los votos necesarios de tal o cual agrupación para poder seguir haciendo lo que hacen, reclamar justicia, pero no llevarla adelante. Hoy seguramente se va a hablar mucho de Irán, pero me encantaría escuchar, estamos con los familiares por lo que le hicieron respecto de que cuando pedían que no sea jefe de la Metropolitana Alfino Palacios, los terminaron escuchando, porque nosotros pedimos que nos escuchen, pedimos una reunión con Macri, no la concedió, después la dio de baja, pero finalmente terminó escuchándonos, nos pinchó el teléfono, ojalá lo señalen. Va a mostrar otro compromiso. Hay un tramo de la palabra de Sergio Burstein, uno de los familiares que está ingresando aquí sobre la calle Pasteur a metros de Viamonte. También están ingresando el resto de las autoridades de la AMIA. Está Guillermo Huerde, ya el presidente de la AMIA, el único orador de este acto, y esperamos por las autoridades nacionales, los ministros de Justicia, Julio Lac, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el ministro Alberto Cilioni, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y como señalaba el propio Sergio Burstein, el gobierno de la ciudad, una vez más, sin representación de Mauricio Macri, solamente estará por aquí la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la información. Nos volvemos a comunicar, supongo que en un rato vamos a estar saliendo nuevamente. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Hernán. Mundo Móvil de la Radio, que está allí en la AMIA, en la sede de la AMIA, donde se están preparando, digamos, el acto central para las 9:53, en donde va a haber como único orador el actual presidente de la AMIA, ¿no? Bueno, y creo que vale la pena resaltar que, como, bueno, en buena parte de todas las instituciones importantes de la Argentina, sí, hay, y ayer se evidenció, hay una fractura, ¿no?, entre las víctimas de ese atentado. Ayer, frente a la AMIA, estuvo el acto de memoria activa. Finalmente se separaron, sí, ¿no?, esos grupos. Estuvieron hablando Mario Weinfeld, el uruguayo Mauricio Rosenkopf, Diana Malamud, como familiar de una víctima, perdió a su esposo. Ella, con la consigna, 18 años más 85 muertos igual cero culpables. Y Mauricio Rosenkopf, que es un ex tupamaro, tuvo años preso, torturado en cárceles de Uruguay, poeta, dramaturgo, novelista, aceptó hablar en el acto de los familiares para reivindicar a los militantes judíos que combatieron contra el fascismo. Piensa. Recordemos que hoy habla solo Guillermo Borger, que es el titular de la entidad, es el sector más ortodoxo de la comunidad. Y entre la discusión que hubo importante es porque recordemos que el año pasado Sergio Burstein había hecho una crítica muy medular a lo que era la gestión de Mauricio Macri y sobre todo a la complicidad de Mauricio Macri con las escuchas telefónicas hacia su persona por la investigación del atentado a la AMIA y además la complicidad de Firo Palacios, el comisario de la Metropolitana. A mí me parece interesante saber qué rol cumplía el Firo Palacios en la investigación de la AMIA, para que la gente tenga claro también de qué se trató de alguna manera el conflicto planteado el año pasado por Burstein. Concretamente, lo que hizo Firo Palacios es de desactivar todo tipo de investigación respecto de las causas y de las autorías, tanto intelectuales como materiales, del atentado a la AMIA, y de lo que se lo acusa es de haber derivado todas las pruebas que iban hacia una pista, que era la pista siria, que llegaban, tenía una terminal en la familia de Alberto Cadenor Edul, que era una familia con muy buena relación con Carlos Menem en aquel momento, y es lo que se conoció como la pista siria, ¿no? La investigación de la AMIA fue concretamente o directa dirigida hacia la pista iraní y nunca hacia la pista siria. La pista iraní incluía la famosa Traffic, que nunca fue comprobada su existencia, y por otro lado la pista siria iba a esta familia donde se suponía que era un volquete. Exacto. Y no una camioneta. En este momento hay las dos causas abiertas que están para llegar a juicio oral por encubrimiento. Tienen que ver una con la de Teseldín. ¿Se acuerdan? Teseldín fue el que supuestamente vende la Traffic y el que cobró $400,000, creo que era en aquel momento, para escribir un libro contando todo cómo había sido la pista de la Traffic. Y por el otro lado, la causa que se tramita contra Firo Palacios, entre otros, por haber embarrado la cancha y haber impedido que la investigación llegara hasta la pista. Pero Teseldín está libre, feliz, contento, estuvo unos años preso y fue absuelto finalmente, porque hay un trámite judicial, aunque ustedes no lo crean. Se inició, un juez inició una investigación, los fiscales también iniciaron una investigación, estuvieron años trabajando con la CIDE, con otros servicios de inteligencia del mundo, etcétera, etcétera. Se llega a un momento en el que se dan cuenta, digamos, todos nos damos cuenta de que no estaban buscando la verdad. Se les hizo un juicio político, fue desplazado el juez y los dos fiscales que trabajaron en la investigación de la AMIA justamente por desviar la verdadera, digamos, por desviar el encuentro de la verdad de lo que pasó allí en la AMIA. Y acaba de aparecer un libro que se llama Brindando sobre los escombros, que editó Sudamericana, de Horacio Lutsky, y su bajada es muy elocuente. Dice, la dirigencia judía y los atentados, entre la denuncia y el encubrimiento. Y el título alude a una foto que sacó la agencia Telam de noticias del 16 de noviembre del 2001, en la que el entonces comisario Fino Palacios, ¿cómo se llama Fino Palacios? Alfredo. Alfredo, José Alfredo, creo. José Alfredo. Bueno, brinda con ya el... Ya te lo digo. Sí, porque con el presidente, con el presidente de DAIA, sí. Herkman, y con el actual presidente Donsis, Lutsky, Jorge Fino Palacios. Lutsky tiene una larga vinculación con la comunidad judía y fue director del periódico Nueva Acción. Hmm. Lo cierto es que a los familiares, a los llamados familiares directos de las víctimas, los limpiaron este año del palco. Y este acto, que va a comenzar en un rato, también tiene una consigna. Recordar también es una necesidad básica. Alimentemos la memoria. Y fue muy criticado una decisión que tomaron los organizadores. Le pidieron al chef, un chef kosher, Tomás Kalika, que generara, que inventara un pan, amasara un pan con jengibre y almendras, que son, parecería, elementos que, bueno, solidifican la memoria, como para repartir a los gente, asistentes del acto. Los familiares, ¿qué dijeron? Dijeron, no da para comer, a nosotros en este día y en estos días se nos cierra absolutamente el estómago. Y otra banalidad, me parece, se van a repartir 10.000 pelotitas de esas antiestrés, de esas con las que uno... La de goma, digamos, que uno amasa con la mano y supuestamente son antiestrés. A mí me estresan en realidad, pero bueno, hay gente que siente antiestrés con eso. A mí me dan ganas de reventar. Sí, a mí me dan ese ganas souvenir también de arrancarme será, la mano. Ese souvenir también será repartido en la mañana de hoy. Mirá vos, qué paradójico. Bueno, nos quedan, obviamente, el tema de AMIA es interminable. Creo que podríamos hablar días. Es algo de lo que, porque a todos nosotros hemos pasado de alguna manera, hemos tenido una cercanía con el episodio como periodistas y como seres humanos. Ula era vecino de la AMIA, digamos. A mí me pasó de estar muy cerca también, a Brienza también de trabajar, qué sé yo. Tenemos un vínculo. Yo además tengo como una especie de bautismo de fuego en relación a mi trabajo como periodista en la AMIA, porque sentí eso, sentía que era el episodio más brutal que había visto en mi vida y que me tocaba medio al principio. ¿Quién laburabas en ese momento? Trabajaba con la Nata en ese momento y fui muy temprano a la AMIA. Ahí rajando a la AMIA. Claro. Y hermano, yo lo que vi y lo que olí, porque nunca me voy a olvidar del olor amoníaco, entre otras cosas, ¿no? No me voy a olvidar nunca el olor amoníaco que había en ese lugar durante un tiempo largo, más o menos una hora duró el amoníaco, y tampoco el ruido, ¿viste? O sea, el sonido de la AMIA, ese sonido cuando vos escuchás... Bueno, hay sonidos que no se pueden transmitir con palabras, pero básicamente es un sonido donde se escucha a la gente caminando en silencio, se escuchan algunos gritos de desesperación y se escuchan en el medio los ruidos de los objetos que van haciendo ruido, digamos, los vidrios, los escombros, las cosas, lo, las chapas. Lo que tardó además en bajar, lo que tardó en bajar lo que antes había subido, toda la cantidad de vidrios rotos y polvo y material. Claro, sí, tardó un tiempo largo. Y bajaba como si fuera una lluvia. Sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Hoy es un día muy particular, 18 años del atentado a la AMIA. Hay un acto que además empieza a tener este color político, digamos, o esta situación que nos interesa de alguna manera analizar para poder orientarnos qué fue lo que pasó en estos 18 años y ver si hay algún responsable, por lo menos, para tener en cuenta en esta historia. Señores, se quedan ahora ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados, 7 décimas, la humedad, 69%, cielo algo nublado. Un atentado en Damasco sacude al gobierno sirio. El ministro de Defensa, el cuñado del presidente y otros altos funcionarios fallecieron tras un ataque contra la sede de la Policía Nacional. El atentado ocurrió metros de la Embajada Argentina en Siria. En diálogo con el servicio informativo, el embajador Roberto Horacio Aguad dijo que se vive un clima de mucha confusión. Es de suma confusión, porque no hay internamente una información rápida, o salvo la que pueda venir de boca en boca, ¿no?, del comentario. O en este caso en particular, tembló aquí en la embajada y empezamos a averiguar qué había pasado, y bueno, parecía que había sido más lejos, pero no, fue muy cerquita, por lo que presumo que pudo haber sido en algún subsuelo. Realmente creo que de los atentados que hubo hasta ahora, por el nivel de los personajes que estaban reunidos, es el más grave. El gobierno porteño denunció a los cooperativistas del SEAMSE. El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, reclamó que la justicia vaya a fondo para terminar con las protestas en el relleno sanitario. Confirmó que se realizó una denuncia penal contra los recicladores que impiden el ingreso de camiones con basura. Santilli dijo que sospecha que detrás de la protesta hay un trasfondo político. La justicia le tomará declaración a los familiares de las jóvenes muertas en Salta. Hoy darán sus testimonios los padres de María Luján Peñalba y Yanina Núñez, las adolescentes que fueron halladas ahorcadas cerca de su casa. El juez Pablo Faraj indicó que también fueron citados los novios de las víctimas, aunque aclaró que dependerá de su estado de ánimo que puedan declarar. Asimismo, remarcó que la investigación está en la instancia de recolección de pruebas que luego serán analizadas. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 7 décimas, humedad de 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que están enviando ustedes al 4999-8700. A ver, Alú. Hola, buen día. Habla Emilio de Villaluro. Bueno, un mensajito para el programa de Luciano. Humillante, vergonzoso, deplorable el tratamiento de algunos medios, no ustedes, por supuesto, del caso de las chicas de Salta. Insinuaciones, degradaciones. Bueno, lamentable. Un abrazo, chau. Chau, gracias. Sí, yo creo lo mismo, de alguna manera pasó eso, ¿no? Pero viste que la información cuando viene es como que hay una actitud carancho ahí, de gran parte de la prensa, una actitud rapaz, que es otra historia, Entonces, en realidad, si vos dejás esperar, digamos, si te corres de la noción carancho, digamos, y esperás un poquito sentado en el árbol a ver de qué se trata, digamos, ¿cuál es la verdad? Que esa yo creo que es la pregunta que hay siempre alrededor de cualquier episodio. ¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta. No tiene mucha vuelta. Y entonces hay muchos medios que lo que intentan es, en realidad, mostrar qué quieren, digamos, mostrar la intención de lo que pasó. Lo que ellos quieren que pasó o que haya pasado. Estoy conjugando mal. Inventan morbo. Inventan. Con la belleza de dos pibas. Exactamente. Jovencitas, ¿no? Muchachos de Mañana Más, habla Daniel de acá de Floresta. Bueno, Lucho, te quería comentar que te están haciendo la competencia la noche. Barragán está fijándose a ver cuántos tiene en Facebook, uno, el otro. No. Pero la verdad que hoy ya lo mataste, hoy ya arrancás con el segundo de la radio ahí. La verdad que la rompe, Luchito, ¿no? Te mando un abrazo. Yo te digo una cosa, ese turro que está la noche, yo no lo nombro. No lo nombro más. Porque me cae mal, ¿viste? El señor Barragán. Vamos a hablar un poco más sobre este tema de la AMIA y el acto que está por en breves minutos, está por comenzar. Estamos comunicados ahora con Daniel Goldman, rabino. ¿Cómo te va, Dani? ¿Qué decís, Lucho? Muy bien, ¿cómo te va, Lucho? Bien, acá andamos. La verdad es que tratando de entender también, digamos, no solamente estos 18 años, que para mí me parecen terribles, digamos, ¿no?, sino también lo de esta mañana, que son como los dos episodios que yo creo que de alguna manera hay que contar, hay que explicar, hay que pensarlos. ¿Qué es lo que pensás de ellos? ¿Te referís a los dos actos? Sí, por un lado el acto y por otro lado los 18 años sin tener la verdad. Bueno, mira, creo que hay una situación contundente que tenía que ver con este lema de memoria activa, 85 víctimas, cero culpables, ¿no? Y en una sociedad todos somos responsables, pero hay algunos que tienen que hacerse cargo de esa situación de culpabilidad. Por otro lado, creo que con el tiempo la situación cultural va estableciendo el hecho de empezar a socializar el dolor, ¿no? Esta socialización del dolor empieza a entenderse que los desaparecidos no es patrimonio de las madres, que lo que acontece con el gatillo fácil no es patrimonio de los familiares, y en este caso, ¿sí?, lo acontecido en la AMIA no es uso exclusivo de la comunidad judía, ¿no? Entonces empieza a establecerse una situación de socialización de ese dolor, que me parece que en términos culturales eso transforma la situación en algo positivo, ¿no? De empezar a tener conciencia social de que estas cosas nos han acontecido a nosotros los argentinos. Bueno, y con respecto a los dos actos, yo creo que uno puede o no coincidir con el discurso de Burstein el año pasado, pero es realmente nefasto, ¿no?, quitarle la palabra a un familiar, porque es el familiar el que se levanta todas las mañanas y el ser querido no está al lado de él. Tomar esta consigna de que los familiares hablan desde el dolor y por lo tanto el dolor no es un lugar genuino para poder establecer, expresar las cuestiones que pueden pasar inclusive por lo más racional, es una tontera, ¿no? Y ese es el espacio de los familiares. Estos días, ¿sí?, esta semana, es la semana de los familiares, en donde tienen el derecho a decir lo que uno, digamos, uno no tiene que ponerse en ese lugar de juzgamiento de lo que dicen. Puede uno coincidir o no, pero es el lugar en donde ellos tienen la absoluta obligación de expresarse. Razón por la cual me parece que esto es un error nefasto, ¿no? Uh-huh. Quitarles la palabra familiar. Y lo voy a poner en el otro extremo. Supongamos que mañana le hacen un homenaje a Axel Blumberg y le prohíben la palabra al padre, ¿no? Es una locura, ¿sí? Me parece que a veces eso no es lo que no se comprende, lo que no se entiende. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy, y creo que estos 18 años en ese sentido van a ser signados por la situación en donde han censurado a los familiares de la AMIA. Daniel Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, che? Bien, yo es que me quedé prendido de una cosa que vos dijiste, que es la sociabilización o la socialización del dolor de la AMIA. Y yo creo que eso pasó desde el primer momento con AMIA. Y no había pasado con el atentado a la embajada. Yo recuerdo esa marcha en la Plaza Congreso con todos los paraguas, miles y miles de personas allí, y la verdad es que creo que desde el primer momento esto fue una causa argentina. Mirá, vos lo sabés mejor que yo. La memoria es un recorte ideológico, ¿no? Y a veces uno no sabe dónde colocarse y dónde quedar parado. Mi sensación al principio tenía que ver también con esa cuestión en donde hemos socializado el dolor como argentinos, pero que después se fue apagando. Y de repente esta causa queda en un espacio restringido a los familiares de la AMIA, a la comunidad judía. Pero que con el tiempo me parece que nuevamente va tomando esa dimensión. Y esa dimensión tiene que ver con que es parte de la agenda nacional, y me parece que en ese sentido hay una vocación política de establecer el hecho de, esto es una causa que nos importa a todos. Uh-huh. Y desde ahí me parece que es importante también entender, porque este es uno de los temas que está pasando hoy en el acto, en donde dicen que no se politice el acto. La verdad, considerar la memoria, ¿sí?, como un simplemente como un valor nostálgico, un valor melancólico, ¿sí?, en virtud de lo que ha pasado, en virtud de la falta de justicia, es un error también garrafal. Claro. La memoria en este sentido es política, ¿sí? Y hay que denunciar a quienes se deben, quien se debe denunciar, y hay que inclusive, sí, acusar con el dedo a los encubridores. Claro, claro. ¿No? Daniel, te paso con un Carlos Ulanowski que te quiere hacer una pregunta. Sí, también. Sí. Hola, Carlos, ¿cómo va, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? Bueno, es un honor para mí poder preguntarle a Daniel, porque yo soy judío, pero no soy observante, y si lo fuera, seguramente mi rabino sería Daniel Goldman. Bueno, para mí es un honor que me lo digas. No sé, me emociona profundamente que me lo digas. Bueno, ¿qué hacías, Daniel, el 18 de julio de 1994? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Mira, yo había vuelto de un campamento con los jóvenes, y justo llegué a casa y una amiga me llama por teléfono y me dice: prende la televisión que pasó algo en la AMIA. Ni bien vi lo que estaba pasando, ¿sí? Me acuerdo, me puse las zapatillas y me tomé un taxi. Todavía alcancé con el taxi a ingresar así al casi a Pasteur. Nosotros teníamos una muy querida amiga, la mejor amiga de mi esposa, que estaba trabajando en ese momento en la AMIA como asistente social. Lo que yo hice fue a ver si encontraba a las hijas, ¿sí?, de la familia Kreiman, Susy Kreiman, y bueno, nos dimos un abrazo, estaban desesperadas, lloraban, gritaban, nos subimos a un taxi y empezamos a ir por todos los sanatorios y hospitales de la zona, a ver si podíamos encontrar a Susy. Fue un digamos, nos pasamos el día prácticamente en el auto buscando, dando vueltas, etcétera, etcétera. Bueno, a Susy finalmente la encontramos el domingo a la tarde en la morgue, ¿no? Pero para mí fueron días en donde, sí, yo recuerdo de estar en la casa de los Kreiman junto con las hijas, esa sensación de dormir en el suelo, ¿no? No dejarlas, no abandonarlas. Fueron días muy terribles, muy terribles. Daniel, te hago una pregunta por ahí más política. Yo tengo la sensación que en estos 18 años hubo una acusación respecto del rol que cumplió la justicia en la investigación, también el rol que cumplieron de alguna manera alguna dirigencia política, las complicidades con el menemismo. Se habló de eso, estuvo presente. Ahora, había algo que no estaba presente, que no estuvo presente durante todo este tiempo, que es la complicidad o de alguna manera la relación que tuvo la dirigencia de la comunidad judía en el encubrimiento de las razones de este atentado. Y ahora está de reciente publicación un libro de Lutsky que se llama Brindando sobre los escombros. En donde sí, yo tuve el placer de presentar el libro. El placer de una manera, sí, bastante grotesca de decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero presenté el libro de Horacio Lutsky el otro día en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué opinas de que se haya abierto esa línea, digamos, de pensamiento, de trabajo, bueno, de investigación? Me parece que resulta muy muy interesante, y me parece también que habría que cambiar, ¿sí?, esta idea de, colocar el concepto de dirigente por el concepto de activista, ¿no? Porque me parece que empezar a pensar en términos de dirigencia es empezar a pensar en términos de otro tipo de responsabilidad. Y muchas veces se confunde esta idea de dirigente y activista. Y lo que se espera del dirigente resulta otra cosa, que no está a la altura de las circunstancias para responder. Creo que con el juicio que va a comenzar, el juicio oral que va a comenzar, ahí de algún modo se van a poder aclarar cuáles son cuál fue el lugar de esta supuesta dirigencia en toda la trama y en todo este encubrimiento. De todos modos, digamos, el trabajo de Lutsky me parece un trabajo muy interesante. Es decir, Lutsky lo que hizo fue, de algún modo, aparte de dar algunas nuevas pautas, juntar todo lo que vino aconteciendo. Y cuando uno ve en el libro todo junto, eso da escalofrío. Te mandamos un abrazo, Daniel. Te agradecemos mucho tu tiempo. Estamos a unos minutos ya de que empiece el acto. Bueno, un gran abrazo. Chau, hasta luego. Daniel Goldman, rabino, contándonos, bueno, alguna percepción y además también una reflexión política sobre la situación que se está viviendo. Mañana más. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Mañana más. Sí, hola querido. En el Centro Cultural Recoleta está todavía la muestra Memoria Ilustrada 2012, Cuentos para no olvidar, que tiene que ver con todo este tema del atentado a la AMIA. Hasta el 22 de julio va a estar la muestra en Junín 1930 en el Centro Cultural Recoleta con entrada libre. Perfecto, gracias Ula. ¿Tenemos algún mensajito, ojitos de mil, que haya entrado vía Facebook sobre el muy tema representativo, del atentado? Jane, en nombre de muchos, ¿no? Dice, sí, el acto con el mayor de los silencios. Como dijo esta mañana un amigo, y exclama, ¿no, Jane? Patéticos los actuales dirigentes de la AMIA. ¿Cómo se les ocurre silenciar a los familiares, a los amigos? Están silenciando a nuestros muertos. Ellos no son los dueños de la tragedia. Los argentinos todos. Yo como judía, dice Jane. Vos como no judío, todos sufrimos el atentado más cruel. Y agrega, Carlos querido, yo también soy una judía no practicante y mi rabino es Danny Goldman. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Jane. Vamos a comunicarnos con Hernán Mundo, que está allí en la AMIA. ¿Qué haces, Hernán? Luciano, nuevamente en contacto, ya repasando lo que son los funcionarios y las personalidades que están ubicadas frente al palco. Reiteramos con el lema Alimentemos la Memoria. En algunos minutos nada más ya sonará la sirena recordando aquel 9.53, las 9.53 de aquel 18 de julio del 94. Brevemente compartimos la palabra del senador Aníbal Fernández, que esto decía al llegar aquí a Pastel al 600. No falto nunca, porque creo que es un deber de todos, en primer lugar, honrar las víctimas. En segundo lugar, honrar a aquellos que por gracia de Dios no perdieron su vida. Individualizarlos, respetarlos como individuos, como cada uno, como no como una cosa, como un globo, como algo que tiene que minimizarse o reducirse de alguna manera. En tercer lugar, ratificar que ha habido una cuota importantísima de impunidad que no se puede permitir. Creo que en ese barco hay que hacer y comprometerse incondicionalmente hasta que encontremos la forma de sancionar a los responsables. Nunca estaremos quietos ni tranquilos hasta encontrar esa forma de sancionar a los responsables. Yo contaba recién que alguna vez leí que Simón Wiesenthal decía que cuando él pasara al otro mundo y se encontrara con los 6 millones de judíos víctimas de la Shoah, seguramente hubiese dicho lo mismo de quienes fueron víctimas en la embajada o en AMIA. Seguramente hubiese dicho lo mismo. Cuando le preguntaran qué han hecho en este mundo, él hubiese dicho, no me olvidé de ustedes. Bueno, el tema es ese, no olvidarnos nunca, no permitir que continúe la impunidad, hacer lo imposible para que eso se resuelva, como lo ha hecho Néstor y Cristina, siempre comprometidos con esta causa, y tratar de encontrar la solución a dar. La palabra del senador Aníbal Fernández, repasamos, Luciano, están presentes en lo que es la primera fila, junto a algunos de los familiares, con las fotos de las víctimas, de las 85 víctimas del atentado contra la AMIA, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Educación Alberto Scilioni, también el ministro de Justicia Julio Alá, que está por aquí el senador Nacional Daniel Filmus. Por la Ciudad de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos de María Eugenia Vidal, y el panorama, lo que observamos sobre la calle Pasteur, en grupos diferenciados, por cierto. Por un lado, Luis Iseski y alguna de la representación de familiares, y por otro lado, como lo escuchábamos previamente, Sergio Burstein, y el dato saliente, como ustedes ya lo mencionaban y lo venimos remarcando, que no va a haber presencia de familiares en el palco. Único orador será Guillermo Borger, presidente de la AMIA, más los 18 chicos que nacieron en 1994 y que van a recordar justamente el número 18, que tiene que ver con los años que se cumplen del atentado. Quedamos aguardando el sonido de la sirena, que seguramente va a comenzar a estremecer la calle Pasteur, como lo hace cada uno de los 18 de julio en que se conmemora este acto. Hernán, ¿cómo está el clima? ¿Qué es lo que percibís de las miradas? Porque yo creo que es un acto que, digamos, que tiene diferencias respecto del resto de los actos. ¿Cómo está la cosa ahí? A ver, en cuanto al dispositivo de seguridad, algo menor al de otros años. En cuanto a la presencia de público y de gente, yo te diría que es algo menor a la de otros años, más allá de que nosotros tenemos la percepción desde el sector que está restringido a la prensa sobre una de las veredas de la calle Pasteur, a metros de la calle Viamonte. El resto es el panorama habitual, por lo menos de los últimos 5 años que me ha tocado cubrir este acto, con el personal de seguridad, los autos ya ubicados de ceremonial sobre calle Viamonte para lo que será el fin de este acto. Escuchamos la sirena que recuerda las 9:53 del 18 de julio del 94. Sonar la sirena y escucharemos seguramente el momento en donde se menciona el mensaje habitual por los 18 años del atentado contra la sede de la AMIA. No habrá mención en este caso de este año para cada una de las víctimas, por lo menos por parte de los familiares, como sucedió en cada uno de los años anteriores. Ustedes disponen del aire. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias, muy completo tu informe. Estamos viendo obviamente por distintas pantallas de televisión lo que está pasando allí en la calle Pasteur. Y esperamos, obviamente, el discurso que se va a dar allí en la AMIA. Te agradecemos mucho tu trabajo, Hernán. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, chau, hasta luego. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Para estar bien informado, mañana más. Ay, 9:55. Sí. Una mañana con cielo algo nublado, Lucho, 6 grados 7 la temperatura, hay sensación térmica fresca, 5 grados 3, 69% la humedad, una tarde que tendrá algo de sol, 17 grados de máxima. Escuchamos unos, ¿qué pasa, Magallanes? Qué linda esta música. Sí, muy bonito, es muy bonito. Para mí es uno de los discos que no puedo terminar de escuchar, porque es un disco interminable, digamos. Lerner. No, ¿qué Lerner? ¿Cómo se anima? No se anima. ¿Qué pasó, Magallanes? Pensé que era Alejandro Lerner. No, señor Kay Jarrett. A mí me gusta mucho Jarrett, me parece que toca de alguna manera el mejor piano del mundo. Y está con un contrabajista que se llama Charles Haydn. El disco se llama Jasmine, que es un muy lindo título, ¿viste? Porque significa muchas cosas en inglés. Puede ser mi jazz, o puede ser el jazmín. Hay un juego de palabras que está muy bonito ahí. Gran disco, ¿eh? Interminable, les vuelvo a repetir. Carísimo, carísimo. Hay un problema ahí. Es muy caro, porque ¿sabes lo que pasa? Es que el tipo este edita por un sello alemán, entonces son caros los discos. Ese es el único problema que hay. Jasmine, como banco, ¿no? Significa banco y banco. banking. Vamos a escuchar algunos de los mensajes che que estuvieron mandando ustedes al 4999-87-6800. Chicos, a ver si hoy lo pasan. Soy sí. Una abuela, 81 años, vivo en Aedo, soy uruguaya. Esto, los quiero muchísimo. Esto es para Magallanes. A ver. Magallanes, vos que vas a molestar, vos pondré a mi país. ¿Te vas a acordar que hoy es una fiesta patria muy importante, Magallanes? O en Punta, donde vas con madre, no lo conmemoran. Chao, un besito para todos. Lo sigo escuchando mientras como cremonas. Chao. Claro. Le aviso a esta amable señora que después de aquí lo invito, Carlos. Salimos en el barquito para festejar la jura de la Constitución uruguaya, ¿no? Yo le cuento esto a los oyentes. ¿Me va a llevar por la 18 de julio? ¿Y me va a llevar a comer unos frankfurter a la pasiva? ¡Upa! Mirá cómo curtió Granovsky por allá. Pero claro que sí, ¿no? ¿Cuánto necesitamos un Pepe Mujica aquí? ¿Por qué le parece a eso? Un Pepe Mujica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Entre Pepe y Mujica y Cristina? Sí. Muchas. Sí, ¿sabes? Desde la estatura hasta el sexo. El otro dice que... Bueno, sí. Pero estaba justo conversando sobre la comparación. Son dos presidentes que de alguna manera vio que tocan así cuerdas cotidianas cuando hablan. No hablan solamente desde el lugar engolado, digamos, de un dirigente político, de un presidente. Ahí tienen un lugar en común. Ahora, yo no sé por qué de un lado, de este lado cae muy mal y de aquel lado cae muy bien ese uso del lenguaje cotidiano, digamos, ¿no? Sí. No sé, ¿por usted lo pensó alguna vez, Magallanes, esto? No. ¿Leyó la nota de Alejandro Katz? En La Nación, sí, el progresismo reaccionario. Me la desayuné con una tostada. Le hago un multiple choice. A ver. ¿A quién se refiere el progresismo reaccionario? ¿Al gentil Obama o a Cristina? Y a Obama. No. Perdió. A Cristina. El progresismo reaccionario. Después le voy a leer un párrafo que es. Es interesante, ¿no? Porque hay veces que se escriben cosas tan contradictorias, ¿vio? ¿Qué está viendo usted acá? Estoy viendo un vasito de Starbucks. Nacional. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? Un hermoso vaso. Un hermoso vaso manchado de café. ¿Y cuál es el problema si tenía café, digamos? Si no sabe tomar, no. Magallanes. Claro. Si se babea cuando toma café, ¿qué quiere que le haga? ¿Y quiénes lean? ¿Quiénes lean? Lean es el... una autoridad de la radio artística. Ah, pensé que era una imposición sobre la cultura, digamos. No, lean. Lean, burros. Una autoridad artística de la radio que frecuenta Stargarks y que... tiene todo el escote en B manchado de café. ¿Por qué? Porque usó vaso nacional. De producción nacional, que se chorrea todo. Mire, es muy simbólico y me parece muy pertinente que usted se ocupe de este tema. Usted que es un especialista en ver todo el tiempo el vaso medio vacío. Sí. Usted es un especialista en eso. Háblale, quiero... Déjese de joder. Carlos. y vea un poquito el vaso medio lleno. La insolencia. Carlos, yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe que esto ha cambiado la moda hasta de los adivinadores? Ahora te leen el vasito de café por las manchas. Después de tomar, te leen el vasito de café. No es por la borra. ¿Hay digamos. Lectores de café en Stargard? Claro que fíjese en la vereda. Mirá, bueno, Hernán Brienza va a vender muchos libros sobre el éxodo indoamericano. Le dicen, ¿no? A usted, Carlos Ulanowski. Va a tener mucha participación en el programa del fin de semana. Luciano Galende va a volver a la Play si sigue jugando con el Barcelona. Y así. Ayer gané con el Barça. Gané con el Barça. ¿Cómo juega Messi con la Play, viejo? Es mortal el tipo. Señores, ¿se quedan ustedes ahora con esto? Sí, dígame. Mi nieto de 6 años es un crack jugando a la Play. ¿Seis años? Bueno, quiero que juegues con él, a ver si le ganas o no. No, me llega a ganar y yo no me recupero más de eso, ¿me entendés? O sea, un niño de 6 años que me gana la Play me puede tener en una depresión a lo mejor un mes entero. Pero bueno, a veces pasa. Me ganó mi sobrino el otro día. Tiene 9. Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 7 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. La AMIA recuerda a las víctimas del atentado terrorista que ocurrió en 1994. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Luego de de sonido de la sirena, puntualmente a las 9:53, el momento de la lectura de la nómina de los fallecidos de las 85 víctimas en aquel atentado contra la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio del 94. Escuchamos un tramo de la palabra del locutor oficial. Noemí Maciela Reis, el 36 años. Félix Roberto Roseman, 48 años. Marisa Raquel Said, 22 años. Ricardo Said, 41 años. Nimar Salazar Mendoza, 32 años. Fabián Yalit, 33 años. Pablo Yalit, 32 años. Mauricio Schieber, 65 años. Néstor Américo Serena, 51 años. Mil Pastriar, 42 años. Liliana Edith Swimmer, 22 años. Naúm Javier Tenenbaum, 30 años. Juan Carlos Terranova, 52 años. Emilia Graciela Belelegui de Toer, 44 años. Hasta allí un tramo de la lectura de la nómina de los 85 muertos de aquel 18 de julio del 94. Esperamos el discurso oficial, el único orador previsto, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger. También habrá palabras de 18 jóvenes nacidos en 1994, el año de la tragedia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta se reunirá con su par de Bolivia en la ciudad de Cochabamba. La posibilidad de que YPF explore áreas petroleras en Bolivia y la venta de gas licuado a Argentina son parte de la agenda prevista para la reunión entre los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La embajadora de Bolivia en Argentina, Leonor Arauco, informó que también se hablará sobre la integración latinoamericana y la migración boliviana a Argentina. El canciller Héctor Timerman y el ministro de Planificación, Julio De Vido, encabezan el equipo técnico argentino. La delegación técnica boliviana está dirigida por el canciller David Choquehuanca, el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, Carlos Villegas. Desde Cochabamba, Elena Corbalán, enviada especial de la radio pública. Deportes. Leandro Velázquez es la nueva incorporación que tiene San Martín de San Juan. El ex mediocampista de Vélez llegará a préstamo y se convertirá en el tercer refuerzo para el equipo de Facundo Saba, que ya había acordado la llegada de Riaño y Alderete. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados 7 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Santiago Lucía con información deportiva. Ayer fue un día importante, Luciano, en la Asociación del Fútbol Argentino, Pacho, porque se dio a conocer el fixture que va a ser el que rija las fechas en el torneo inicial. Digo, se dio a conocer porque en una época en la Asociación del Fútbol Argentino, allá hace muchos años, se realizaba un sorteo para conocer cuál era el orden de los partidos. Ahora esto está digitado, se arregla entre los organismos de seguridad, los encargados de transmitir los partidos por televisión, el fútbol para todos, y lógicamente la participación de la AFA a través de sus dirigentes. Y en esta digitación del torneo siempre aparecen algunos clubes que obviamente están interesados y con sensaciones que no suelen ser buenas cada vez que se da a conocer el campeonato. Hay algunos casos que se entienden y hay argumentos sólidos como para que algunos clubes presenten una queja. Por ejemplo, y es bastante exótico, si quieren, lo que hicieron con River en su vuelta primera, que le ponen en la primera fecha justamente a Belgrano de Córdoba, que es el equipo que en aquella promoción terminó mandando a River, claro, a la Primera B Nacional. Los piratas. Sí, suena casi a una guachada, algo medio morboso, porque si hay un recuerdo feo que tiene el hincha de River son los piratas en los últimos años, con Belgrano de Córdoba y en el Estadio Monumental. Bueno, y en ese contexto el primer fin de semana de agosto River va a jugar en primera contra el mismo rival que lo mandó a la B. Es cierto, cuando digo que lo mandó a la B, hubo dirigentes responsables, años de conducción en los que... Titular de la AFA. Sí, en los que el club se fue desgastando institucional y deportivamente, y por todo eso River se fue a la B, eso está claro. Pero ahora, el último golpe se lo dio Belgrano. Qué suerte, ¿no? El sorteo. No, no hubo sorteo. No es sorteo, Brienza, no. Está diciendo no justamente que hay un chabón que agarra la lista y dice, a ver, tengo 20 equipos por acá, 20 equipos por acá. Los empieza a cruzar y dice, vos con vos. Y no fue la única bronca de River, porque también, lógicamente, hicieron una mirada a lo que es el inicio del campeonato para Boca y cuáles son los primeros partidos que Boca tiene que jugar en el torneo. Y hay realmente mucho disgusto por la dirigencia de River debido a que Boca juega el primer partido con Quilmes, el segundo con Tigre, el tercero con All Boys, el cuarto con Unión, el quinto con Rafaela y el sexto con Argentinos Juniors. Entienden que el comienzo para Boca es bastante favorable. Y en esto de la digitación siempre, obviamente por parte de los dirigentes, hay cierto lobby y van ejerciendo también en la configuración de los partidos su porción de poder que tienen en la asociación del fútbol argentino. Y los seis primeros partidos de Boca, si se quiere, sin ningún cruce con un equipo grande, hacen que la dirigencia de River también haya tenido una reacción. Otro equipo que se sintió perjudicado por cómo se ordenaron los partidos es Independiente, que tiene que pelear abajo por mantener la categoría, y en los tres primeros partidos ellos entienden que hay cierta malicia. Tiene que jugar con Newell's en Rosario el primero, con Vélez como local el segundo, y en la tercera fecha se jugará el Clásico de Avellaneda. Por eso también hubo quejas de algunos dirigentes de Independiente. El Superclásico, que vuelve a jugarse en primera, va a ser el último fin de semana de octubre, en la 12ª fecha y en el Estadio Monumental, y Racing empieza jugando como local frente a Atlético de Rafaela. Seguramente el partido de Racing va a ser programado el viernes, va a ser uno de los que abra el campeonato, al igual que el partido de Boca frente a Quilmes, debido a que juegan el primer fin de semana de agosto, la primera fecha del torneo inicial, y el 8 de agosto van a estar disputando en San Juan la final de la Copa Argentina. Así que se digitó, se dio a conocer el fixture, y como pasa habitualmente cada vez que aparecen estas situaciones, hay enojo de muchas dirigencias. Muchas gracias, Santiago. Mañana más. Muy bien, bueno, la presidenta se fue para Bolivia, ¿no es cierto? Desde ayer que está allá, está con un plan de reuniones con el presidente Evo Morales. ¿Alguna cosa importante, Brins, antes para decir sobre esto? Sí, se van a reunir en Cochabamba, van a hacer un par de firmas de tratados por el precio del gas y analizarán la exploración conjunta de hidrocarburos. Recursos naturales, sí, ese es el tema, ¿no? Fundamentalmente el gas licuado, van a ver si van a discutir sobre el precio y van a discutir la posibilidad de hacer una exploración conjunta. Cochabamba, te digo una sola cosa histórica, el 25 de mayo de 1812 hubo un gran combate que fue el combate de las cochabambinas. Cochabamba se había quedado sin hombres, avanzaban los realistas y las mujeres dijeron, no hay hombres acá para pelear, vamos a pelear nosotras. Se fueron al monte y combatieron contra los realistas durante horas y horas, después fueron todas masacradas por el enemigo. Supongo que la presidenta va a hablar de las cochabambinas allí en... Interesante historia, qué interesante. Estamos comunicados ahora con Elena Corbalán, que es directora de Radio Nacional de Salta. Está en Bolivia con la reunión que está llevando a cabo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Evo Morales. Elena, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Pero muy bien, todo en orden. Contanos un poco de qué viene, qué es lo que se está percibiendo en este momento sobre este viaje presidencial. Bien, bueno, todavía las reuniones no han comenzado aquí, se está anunciando, aquí son las 9:00, se está anunciando que es probable que comiencen a las 9:30 o tal vez 10, es decir, las 10:30 u 11 de la mañana de ahí de Argentina, las reuniones entre la presidenta Cristina Fernández y el presidente Evo Morales y los equipos técnicos. Y hay un se está informando que la reunión es a agenda abierta, que efectivamente se va a hablar del tema de los hidrocarburos, de la posibilidad de que la empresa argentina YPF realice exploración de petróleo aquí, y también de la posibilidad de que Argentina compre gas licuado a Bolivia. Y se ha aclarado expresamente por parte del ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José Sosa, y de la embajada boliviana en Argentina, Eleonora Arauco, que no se va a hablar de los precios, del precio de la compra de gas que hace Argentina a Bolivia. Eso se ha aclarado expresamente ayer a hasta última hora de la noche a raíz de publicaciones que había tanto en Argentina como en Bolivia, y se ha hecho esa aclaración muy expresa. Por lo demás, también se aclaró que se va a hablar de la integración latinoamericana y de la situación de Paraguay. Claro. Y creo que ese tema de la situación de Paraguay es como fundamental. Cristina Fernández ayer lo dijo en la cena, en el agasajo, que estaban por la defensa de las democracias, de los gobiernos constitucionalmente elegidos. Ella dijo constitucional y democráticamente elegidos, y puso mucho énfasis en hablar de que hay que defender con uñas y dientes esto. Aquí en Cochabamba tiene mucho peso porque es el centro político de poder político de Evo Morales, y porque Evo Morales viene de pasar días atrás una crisis con la protesta de la policía, y en este momento está en un proceso de conflicto con parte de los pueblos originarios, que son los que están resistiendo la construcción de la carretera por el territorio indígena Parque Nacional Isidoro Secure, que se hacen fuertes ahora en Santa Cruz de la Sierra, que es un departamento que es opositor al gobierno macismo, del macismo de Evo Morales. Uh-huh. Elena, vos tenés alguna pregunta, Hernán Brienza, te paso. ¿Cómo te va, Elena? Quería saber cuál era el nivel de acuerdos sobre la exploración conjunta de hidrocarburos. Lamentablemente no tenemos información todavía en ese sentido. Se nos han remitido todas las consultas para este mediodía, luego de que se conozcan las declaraciones formales que van a hacer los presidentes de Argentina y de Bolivia, y posteriormente se está especulando ahora con que podrían hacer declaraciones a la prensa y dar precisiones. Recién ahí los ministros de Argentina de Planificación, Julio De Vido, ministro de Hidrocarburos de aquí de Bolivia, Juan José Sosa. Pero no se nos ha dado información, precisamente es lo que estamos tratando de obtener, los datos finos sobre esta cuestión que tiene que ver con los hidrocarburos, porque es lo fundamental que se está planteando en estas discusiones. Elena, muchas gracias por tu información, ¿eh? No, por nada, al contrario, hasta luego. Muchas gracias. Era Elena Corbalán, directora de Radio Nacional de Salta, que está allí en Bolivia en este momento con la reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Evo Morales. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Piensa de alguien a quien yo personalmente admiro mucho, que es García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, que es un tipo súper interesante, además de como de una amplitud en su mirada respecto del proceso que está viviendo Bolivia y también el proceso que está viviendo la región. El año pasado estuvo García Linera de visita por aquí, por Argentina, dio una charla interesantísima en la Biblioteca Nacional, y ahí entendía, digamos, un proceso político no es posible si no está acompañado de una solidez de pensamiento, etcétera, etcétera. Si no está eso, no pasa nada, digamos, es chorro corto. Si no está eso, dura un año la cosa, no se sostiene. Y a mí lo que me pareció interesante en Bolivia es que la percepción que tenían en un principio, vamos a decir, los mercados, respecto de cómo iba a desarrollarse el proceso político, fue errada. Fue una percepción como de corto plazo, que se iban a caer rápido, y por eso pasó lo de la provincia, la secesión, los intentos de secesión, etcétera, etcétera. Y después es cierto que apareció un cuerpo, digamos así, de pensamiento alrededor de lo que está pasando en Bolivia. ¿Vos qué pensás ahí? No, y además un frente político que sostuviera la candidatura de Evo Morales, es decir, la candidatura de Evo Morales, me refiero a la continuidad de Evo Morales, porque lo que tiene justamente Bolivia es una serie de alianzas con distintos sectores políticos y sociales que hacen que no sea Evo Morales solo el referente del proyecto político, sino que sea un colectivo. Respecto de la misión que va a hacer la presidenta Cristina Fernández a Bolivia, creo que está en el marco del anuncio que hizo ayer la YPF, que en la reunión de directorio anunció que va a reinvertir el 90% de las utilidades que produzca esa empresa en los próximos meses. Se está hablando de una reinversión de prácticamente 5.700 millones para volver a invertir y volver a producir más hidrocarburos en la Argentina. Nos recordemos que esto se lleva, si uno lo compara con los 13.000 millones de dólares que se llevó Repsol en los últimos años, habla a las claras de una diferencia en la estrategia política, en la estrategia económica y comercial de esa empresa. Y está también vinculado a lo que habíamos hablado el lunes respecto del déficit fiscal y del déficit comercial. Ya la Argentina no va, no claro. solamente no va a importar hidrocarburos, sino que va a tratar de buscar la autosatisfacción respecto de la bueno, así no se puede, viejo. Sí, no, bueno, se puede lo mismo, Brisa, se puede, porque se la puede. Radio no se ve, no se haga problema. Se puede, es válido, digo. No se haga problema, se puede. Era un poco rara con gas y todo eso, sí. Lo que va a tratar Argentina es de autoabastecerse, ahí está. Dicho así, así no pueden hacer ningún gestito está, de perfecto, idea. Perfecto. De autoabastecimiento de hidrocarburos para los próximos años. Sí. Y al mismo tiempo, lo que impide es que se vayan miles de millones de dólares al extranjero. Ok, Magallanes, ¿usted entendió algo de lo que dijo Brinza? Absolutamente nada, me quedé con las conchabambinas. Mañana más. Acá estoy. Sí, hola, querido. Tenés algo primero, para... Tenés entradas, ¿no? Sí, pero primero una actividad con hora de vencimiento, porque a las 7 de la tarde en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional se va a presentar el libro Ancla, Rodolfo Walsh y la Agencia de Noticias Clandestinas, 1976-1977, editado por Ejercitar la Memoria. Ancla son las siglas de Agencia Clandestina de Noticias Latinoamericanas, y demostró en ese momento que con voluntad, con coraje, con solo 4 máquinas de escribir mecánicas, con información oral que obtenían en general de los militantes, se realizó, digamos, se construyó una agencia de informaciones con la que se llegó a todo el mundo en ese momento, como para informar acerca de lo que estaba pasando en la Argentina. Lo van a presentar Lucila Paglay, Carlos Aznares y Lila Pastoriza. Va a ser entonces en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, hoy a las 7 de la tarde. Perfecto. Y seguimos acompañando este comprometido trance de padres y abuelos que deben atravesar las vacaciones de los niños. Es verdad. Están todos alterados. Y hoy lo que estamos entregando son 4... pares de, además de nuestro cuerpo, estamos entregando, sí. 4 pares de entradas para el atractivo Museo de los Niños que funciona en el shopping. Está buenísimo, Abasto. Está buenísimo. Una gentileza de Silvia Albert. Le mandamos un abrazo a la Albert, que está loca esa chica, ¿sabes, no? No digas eso, públicamente. A ver si lo escucha el médico todavía. ¿El museo es kirchnerista? No, ¿cómo va a ser kirchnerista el museo? No, no tiene nada que ver. Es un museo alucinante, Magallanes. Divino, tendría que ir con madre usted. Usted tendría que ir con madre ahí. Ahora que me dijo que no es kirchnerista, voy a ir. Bueno, son dos, ojitos, son 2 para Facebook y 2 para quienes llamen, la soliciten por teléfono. Que llamen al 4-322-0304 y los que la quieran por Facebook, recuerden, en el muro de Facebook. Sí, parece que Ulanowski, si no las vienen a buscar, digamos, el atentado, lo haces directamente en el museo o lo haces acá en la radio como haces siempre. Nada. Pero para con los chicos también. Voy a dejar, mira, son niños, Julián. Estoy muy presionado por esto que vos decís cada día. No, me pones en un lugar muy desagradable y ¿qué vas a ganar? Que no traiga más entradas, se acabaron las entradas. No, yo creo que lo que voy a ganar es que toda la gente que se compromete a retirar su entrada, lo que vos vas a ganar. Finalmente es eso, que la gente que se compromete a venir a buscar su entrada, la venga a buscar, porque ya el Kadalsowski no da más, digamos, ya no hay más espacio, entonces me parece que, quiero decir, en algún sentido tu mensaje brutal ha calado. Qué lindo lo que me dices. Sí, muy, para cerrar su sección. Claro. Muchas gracias, Bruno. Mañana más. Más. Comienza espacio publicitario. Hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estés. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. La radio pública tiene... Oyentes.

18 años es demasiado tiempo. Confiamos en la justicia argentina y que Dios mediante podamos ver pronto resultados concretos. 18 años es para la mayoría de edad, no para esperar el esclarecimiento de semejante atentado. Es el turno de la justicia dar respuesta. Este no es un acto político, es un acto de Amia y Daya junto a la sociedad argentina toda. Un acto para honrar la memoria de cada uno de los fallecidos y santificar su recuerdo. Honrar, santificar y recordar a quienes han sido asesinados hace 18 años solo se logrará con memoria y justicia. Cada día nos resulta más insoportable cargar el dolor de la sangre derramada de cada uno de ellos. El pasado 7 de junio, Día del Periodista, han recibido simbólicamente y como parte de las acciones de AMIA, semillitas No Me Olvides. Ciudadanos, activar y mantener la memoria es fundamental, pero tampoco es suficiente. Tras 18 años de memoria, necesitamos justicia ya. La palabra de Guillermo Borges, presidente de la AMIA, que ahora recibe aplausos, pero que había recibido silbidos en el inicio de su exposición. Y la imagen, por cierto, Luciano, que impacta es ver el palco con la única presencia de Borges en soledad absoluta y con el resto de los familiares, los que han llegado, y funcionarios ubicados sobre las calles, sobre el asfalto de la calle Pasteur. Muy bien, Hernán, ¿tenés un cálculo más o menos a ojo, vos que tenés experiencia, digamos, en estos movimientos de gente? ¿Tenés un cálculo en qué cantidad de gente más o menos debe estar ahora ahí en la sede de Pasteur? Lo que me impacta, Luciano, es que alcanzo a ver la calle Pasteur hacia Tucumán. No está completa como en otras oportunidades, no está con la gente por lo menos abigarrada y realmente cubriendo la totalidad de la calle Pasteur. Alcanzamos a ver toda la, por lo menos esta cuadra, con gente, pero no con el cálculo de otras oportunidades. Hernán, muchas gracias por tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, que está allí en este momento en la sede de la AMIA, en Pasteur al 600, donde todos preveíamos que de alguna manera podía pasar esto, que lo silben al capo de la AMIA y que por otro lado lo aplaudan. Más o menos esa era la lógica también que elige la AMIA al establecer como único orador al capo de la AMIA, ¿no? Tibios aplausos. Tibios, los que se escucharon fueron tibios. Es que es impensable un acto de recuerdo por las víctimas de la AMIA sin los familiares. Es impensable. Lo que decía Gula también. Escuchamos algunos de los mensajes, che, que estuvieron entrando al 4999-87-00 o algo. Buen día, Galende, Ula, todos los de la mesa. Qué estremecedor que es esa sirena. Soy católica, pero es duro. Nos ha pasado a todos, no hay que olvidarse. Y las peleas siempre dividiendo. Delia de San Miguel. Buenos días, yo hace poco que sintonizo, no conozco muy bien todo, pero gusta el programa, muy lindo. Ese señor que hace Magallanes, es el mismo que pone los tangos a las 11, ¿podría usted decirme? No. El programa es lindo, es muy lindo. Es lindo. Buenos sí. días. Seguilo escuchando porque no te vamos a decir nunca la verdad de quiénes son los que hablan en este programa de radio. Podemos decir algunos nombres, pero lo que yo te puedo decir es que hay una galería interminable de personajes que surge de una voz. ¿Usted puede decir lo mismo, Magallanes, o no? Yo puedo decir todo lo contrario a lo que dice usted. ¿Y por qué? Porque para eso estoy. Le mando un saludo caluroso al oyente inmigrante, se lo ve, que está prendido a la Radio Nacional. Mari dice, muy buenos días para todos. Como todos los años, estremece escuchar esa sirena. Mi recuerdo y homenaje a todas las víctimas, verdad y justicia. Un dato, uno de los chicos que la semana pasada peticionaba por el Nacional Buenos Aires, Lucas Terranova, perdió a su abuelo en la calle Pasteur. Se llamaba Juan Carlos Terranova y era el panadero de Sacam. Para toda la gente joven que tiene menos de 18 años en este momento, yo les quiero decir, les queremos contar con claridad que todo lo que ustedes están acostumbrados a ver en las puertas de los colegios de la comunidad judía, en la puerta de la AMIA, en la puerta... Eso nosotros no lo conocíamos. Es nuevo, empezó a pasar desde el año 92 en adelante, que se volvieron fortalezas llenas de policía y de pilotes de cemento. Eso no pasaba. Eso empezó a pasar después de dos atentados brutales que se llevaron montones, más de 100 víctimas entre los dos atentados. Así que bueno, son paisajes que ustedes tienen que saber que tienen una historia y que tienen una diferencia respecto de lo que estaba pasando. Señoras, señores, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Se cumple un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA. Tomamos contacto con Hernán Mundo. En un acto que ha terminado algo desdibujado, porque hay algunas discusiones sobre la calle Pasteur, entre algunas personas que no se han identificado y que han pedido y reclamado el porqué de que no se haya mencionado durante las palabras de Guillermo Borges, el presidente de la AMIA, la responsabilidad de Jorge Fino Palacios, excomisario y hombre que está procesado, investigado por la red de escuchas ilegales que afectó, entre otros, a Sergio Burstein, uno de los familiares de víctimas del AMIA que está aquí presente, y se han generado algunas discusiones con otros dirigentes y familiares que están sobre la calle Pasteur. Recordemos, un único discurso hubo, el de Guillermo Borges, presidente de la AMIA, focalizado en la responsabilidad de Irán en la autoría del atentado contra la AMIA, señalando las responsabilidades de funcionarios del gobierno iraní que no se han presentado ante la justicia, ante los sucesivos llamados de Interpol, también recalcando los atrasos en la investigación, en las distintas causas, la del encubrimiento, la que tiene que ver justamente con la responsabilidad internacional y obviamente con la conexión local de este atentado contra la sede de la AMIA. Lentamente se van retirando los familiares que ocuparon toda la calle Pasteur en un número algo menor al de otras oportunidades, al de otros años, un acto mucho más breve y con la imagen, por cierto, para destacar, con la única presencia de Guillermo Borger sobre el palco en donde tuvo lugar este acto, más allá de que previamente estuvieron dando un mensaje, por cierto, muy breve, 18 jóvenes nacidos todos ellos el 18 de julio de todos ellos en el año 94, año de la tragedia. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Ministerio de Justicia ofreció una recompensa para quienes aporten datos sobre un represor. Recibirán 200.000 pesos las personas que puedan proporcionar información sobre el excomisario de la Policía Federal, José Darío Mazzaferri. El buscado está imputado por delitos de lesa humanidad. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos. Estimado Ojitos de Miel, hay algunas dificultades para trasladarse con el tren Sarmiento, ¿no es cierto? A partir del día 30 de julio y sí, por 60 días, con el motivo de obras que se van a realizar en todo el tramo, desde Moreno 11, puntualmente se va a ver afectado el servicio de lunes a viernes de 22 a 4 y durante todo el domingo de Liniers hasta 11. Esto quiere decir que van a trabajar para renovación del material rodante, renovación de las vías, señalamiento, cruces peatonales y viales, también la puesta a punto de las estaciones. La gente tiene que saber que los domingos, que no va a haber trenes desde Liniers hasta la estación 11, se dispuso que durante todo el día habrá micros, 120 micros, para facilitar el transporte de los usuarios de esa línea. Claro, están cambiando cosas, digamos, ese es el tema. Claro, cambiando, reparando y cambiando cosas, cambiando tramos. Van a estar trabajando allí durante 60 días. Porque además arrancó la tunelera loca, digamos, esa claro, que viene desde Aedo haciendo el hueco. No sé a qué velocidad avanza. Obviamente no es que va a 10 kilómetros por hora, pero debe hacer... Y a veces se le descontrola. Sí. Dice, tienen proyectado, por ejemplo, hacer, o por hoy, dice, vamos a hacer 4 metros. En este momento está en Lanús, por ejemplo. Claro. Y le dice, chaval, bueno, te fuiste para el otro lado. Hasta que aprendan a manejar. Sí, y se escucha recalculando. Recalculando. Toda la información está en Mañana Más. Sí, estimado Briensas. Bueno, hoy nos despertamos todos y nos enteramos que Mauricio Macri tiene 600 millones de pesos disponibles para obras del subte y que no las utiliza, y que además de no hacerse cargo del subterráneo, lo que hace Mauricio Macri es no utilizar esos fondos que tiene para llevar adelante esas obras, y al mismo tiempo se endeuda para generar obras de subte. Tuvo una deuda hace muy pocos años para obras de subte que no realizó. Vamos a consultar a Aníbal Ibarra, que es legislador porteño por el Frente Progresista Popular, para que nos cuente realmente cuál es el estado de situación de Mauricio Macri, las cuentas de la ciudad y el subterráneo. Aníbal Ibarra, ¿cómo le va? Hernán Briense y Lucho Galende le saludan aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la primera pregunta que le queríamos hacer es respecto de estos 600 millones de pesos que tiene para obras del subte. ¿De dónde salen y por qué Macri no los utiliza? Bueno, hay una ley por la cual un porcentual de lo que uno paga de ABL va destinado a un fondo de subterráneos que es precisamente para hacer obras de subterráneos. Además de ese dinero, la legislatura le pone recursos de otros orígenes para que no sea solamente un recurso limitado y que dependa solamente de la recaudación de ese porcentual del ABL. Espere, un segundito le quiero... A ver, ¿sí? Mauricio Macri aumentó el ABL entre 100 y el 300% a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí. De ahí un porcentaje va a obras de subte que no se realizan. Claro. Pero, a ver, no es solo eso. El tema es que cuando la legislatura le ha puesto dinero para hacer subterráneos, porque había una voluntad política en general de todos los sectores, y señores, hay que hacer subtes. Entonces, se le ponía los recursos que se le sumaban a eso que venía del ABL, y Macri, pero aparte esto no es una cuestión de interpretación, de valoración, es oficial del propio gobierno, sacaba esos recursos y los mandaba a otras áreas. Dicho de otra manera, desfinanciaba subterráneos. Entonces, cuando se desfinancia subterráneos, no se hacen las obras. Esto es un tema, a ver, lo voy a sintetizar una frase, no es por falta de plata, sino que es a dónde se utiliza la plata. Esto es lo mismo que si usted tiene un sueldo, imagínese, a ver, 60 mil pesos mensuales, muy buen sueldo, y la verdad que en lugar de hacer la habitación arriba de la terraza que necesita la familia, no sé, compra flores en el jardín, pone, arregla bien los árboles, hace fiestas, pinta la casa, no tiene problema de plata. El problema es dónde la utiliza. Bueno, esto es lo que hace este gobierno. Pero además, con un dato mucho peor, mucho peor. Macri durante 2 años, al principio de su gestión, 2 años y medio, se quejaba de que el gobierno nacional no lo dejaba endeudar para hacer subtes. Es decir, mira, a mí la plata no me alcanza, decía Macri, y yo me quiero endeudar, yo quiero hacer subtes, proclamaba los cuatro vientos, y el gobierno nacional no me deja endeudar. Bueno, esto era una cantinela que todo el mundo le creía y decía, pobre Mauricio, qué malo el gobierno nacional que no lo deja. Pero todos decían, él quiere hacer, él tiene voluntad de hacer subtes. Bueno, un día Macri se endeudó a todos los porteños en 300 millones de dólares, haga la suma, es mucha plata, nos endeudó en dólares en una época de crisis, con lo cual la tasa era altísima, bueno, todo mal, pero recibió la plata, los 300 millones de dólares le llegaron al Banco Ciudad, y entonces uno dice, bueno, a ver, ya que nos endeudó, esta tasa altísima, etcétera, va a hacer subtes, No, tampoco. No tenía un solo proyecto de expansión de la red de subtes. Y tuvo que venir, por eso no es una interpretación, a la legislatura, vinieron sus funcionarios y pidieron que los autorizáramos a gastar la plata en otra cosa. Y le autorizamos para no tener esa plata parada, porque no había proyecto. Esto es lo mismo que si usted le dicen, gaste tanta plata en tal cosa, y no puedo, no. Bueno, quiero hacer un edificio, pero no tengo el terreno, no tengo los arquitectos, no tengo el plano. Bueno, esto era la situación. Con lo cual, ya a esta altura, está claro que Mac... lo que tiene solamente son compromisos como el de campaña, son palabras, pero que no le dio voluntad política, no le dio recursos. Cuando tuvo recursos los afectó otra cosa, y cuando se endeudó cambió el destino de los fondos. Esta es la realidad. Y entonces ahora, hoy, hay todo un conflicto con el tema subtes que viene porque en esa misma sintonía no se quiso hacer, se asustó de hacerse cargo de los subtes. Entonces, esto tiene una matriz, que es que el subte es de la Ciudad de Buenos Aires, que Macri se reunió con el Gobierno Nacional, porque muchos dicen, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Es que se pusieron de acuerdo, tuvieron reuniones el año pasado. Bueno, pero no llegaron a un acuerdo, sí llegaron a un acuerdo, firmaron el acuerdo. Bueno, pero no se cumplió ese acuerdo, se cumplió ese acuerdo porque subió la tarifa, hoy se paga 2.50 fruto de ese acuerdo, y después se asustó con el accidente de 11 y lo devolvió. Entonces, claro, Metrovía se agarra de eso y dice, y mire, no sé quién está al frente de todo esto. Lo cierto es que un jefe de Estado que se reunió, que firmó, que ejecutó, se asustó, y hoy esta situación de pequeña crisis, se quiere con disminución de los servicios, tiene su origen en eso, en el miedo que tuvo Macri de hacerse cargo de lo que le correspondía y de lo que había firmado. Aníbal Lucho Galéndez, soy, ¿cómo te va? Buen día. Bien. Estaba pensando, digamos, yo en algún sentido, y si se me permite la opinión, digamos, opino exactamente igual que vos en esto, digamos, yo tengo la sensación de que efectivamente Macri se asustó y además enunció esto, digamos, dijo, no quiero que me pase algo como la tragedia de Once, etcétera, etcétera. Ahora, también estoy pensando que es como desnaturalizar la acción política eso. De alguna manera cualquier político que está en un cargo ejecutivo, vos estuviste, digamos, al cargo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, sabés que esos son lugares justamente ejecutivos en donde uno tiene que tomar decisiones para hacer cosas. Entonces me cuesta pensar ese lugar de la no política, digamos, que de alguna manera representa esta cosa de sacarse de encima el tema, digamos, ¿no? Pero voy a ir más todavía. Imaginemos que a uno le quieren tirar por la cabeza algo que le quiebra el presupuesto. Entonces uno dice, bueno, a ver, tiene que ver con la política, como decíamos recién, pero bueno, me quiebra el presupuesto, ¿no? Entonces ahí uno podría tener la razonabilidad. Ahora, cuando discute esto Macri, discute también la plata. Está en el artículo 2, está la plata que va a recibir y quiere estar de acuerdo. O sea, no solo, aunque no le gira la plata, no le quiebra el presupuesto, porque la ciudad tiene espaldas para recibir 3 subtes, no uno, digamos, no una todo el servicio de subtes, sino 3, porque la verdad que tiene espaldas anchas, pero además lo discutió. O sea, tiene que ver efectivamente con la no política que dice no quiero gestionar, sino que hasta que se escudan ellos, decir, bueno, la plata, los recursos, ellos firmaron y estuvieron de acuerdo con la plata que le transferían. Entonces, una cosa que es de la ciudad, así como uno es dueño de un auto, como uno es dueño de un departamento, de una casa, la ciudad es dueña del subte. Y la verdad que tendría la ciudad la oportunidad de mejorar ese servicio. De decirle, señora, mire, lo recibo en este estado, lo voy a estar así, etcétera, y dejarlo mejor que cuando lo recibió. Era la oportunidad, pero además, vuelvo a repetir, estuvo de acuerdo, firmó, porque si no llegamos a que ya la palabra de los políticos está devaluada, es cierto. Ahora, parece que la firma también está totalmente devaluada, porque no sirve, porque lo que se firma se puede dar marcha atrás solo porque sí, e insisto, por el susto. Entonces, se une esto de que Macri no acepta el desafío, no quiere mejorar el subte, firmó, estuvo de acuerdo con los recursos, que no solo no le complicaban a la ciudad, sino que además era razonable lo que recibía. Bueno, en todo esto, Macri se asustó y ahora el jamón del sándwich son los usuarios que están en esta situación de indefinición. Ahora, Aníbal, la situación de indefinición de los usuarios de subte se empeoró por la decisión de la empresa de quitar vagones. Digamos, ¿cómo se resuelve esto teniendo en cuenta que el gobierno de Buenos Aires no va a actuar en favor de los usuarios? Es una pregunta muy precisa, pero que la verdad yo voy a ser absolutamente sincero, no sé cómo se resuelve, porque esto se resolvería con que Macri diga, mire, bueno, está bien, hago los que firmé, cumplo con lo que firmé. Porque ahora dice, quiero que me reciba Cristina. Mira, Cristina lo va a recibir si cumple lo que firma. Porque la verdad que haberse lo tirado por la cabeza, haberla atacado duramente, pero además, desconociendo la firma, la verdad que ahora llorar que quiere que lo reciba la presidenta suena a pueril. Pero lo cierto es que no sé cómo se resuelve, porque el gobierno de la ciudad, si sigue con este empecinamiento de no hacerse cargo de lo que firmó, del subte, etcétera, y Metrovías aprovecha esa cuña y dice, señor, yo no tengo a quien reclamarle, yo no puedo mantener el servicio porque, a ver, a mí me deben la plata y no sé a quién le reclamo. Entonces, este es el problema. Está en una situación de limbo, fruto de esa decisión pueril, caprichosa, de Macri, de, insisto, no hacerse cargo de lo que es de la ciudad y que además de lo que firmó, y entonces la empresa Metrovía aprovecha, saca, bueno, a mí si no me definen con quién tengo que discutir, y entonces yo no sé cómo se resuelve, porque me dicen la justicia y esperar un fallo judicial de años, que tarda años en la Argentina, para que Macri se termine haciendo cargo, que o de la ciudad, que así va a ser el final. Pero la verdad que yo no quiero que la justicia tarde 5 años en resolver algo que lo debe resolver la política. Aníbal, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Hasta un abrazo. Era Aníbal Ibarra, legislador porteño del Frente Progresista Popular, bueno, dando precisiones sobre esta situación cada vez más absurda, digamos. Cada vez que uno mete más la oreja, digamos, en o la cabeza, digamos, en el tema de los subterráneos, se da cuenta que realmente la de Macri es la de Hombrito, ¿viste? Estás un montoncito con los dedos, Hombrito con los hombros, y el tipo se va para su oficina, es como que no, para él, digamos, lo que está por abajo de la tierra no corre. Responde al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo te diría, sería un poquito más duro, me parece que es el escupitajo en la cara. ¿Por qué digo? Porque endeudó al Estado de la Ciudad de Buenos Aires en 300 millones de dólares. Ah. Aumentó la ABL a todos los vecinos y con plata que va dirigida al subte, específicamente al subterráneo. El pasaje de subterráneo. Aumentó el pasaje de subterráneo de 1.10 a 2.50. ¿Qué más se le puede pedir a Mauricio Macri? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Fin espacio publicitario. Ay, ay, ay, tenemos unas lindas discusiones a veces nosotros en los cortes, ¿viste? Esas cosas nos pasan, pero el señor Carlos Olanowski tiene formación para darnos. Le voy a contar esta historia. Camilo Blajakis, seguramente saben quién es, nacido como César González, un joven que se hizo poeta en la cárcel, es uno de los más serios desarrolladores de lo que se podría llamar la cultura carcelaria, expresión que la verdad prefiero en lugar de cultura tumbera. Sí, es verdad. No solo escribe libros, Blajakis ya publicó dos, hace talleres literarios. Dirige la Todo Piola también. Claro, edita la revista cultural Todo Piola. Sí. También tiene un programa en el canal Encuentro que se llama Alegría y Dignidad. Vos sabés que lo vi, viejo. Los jueves a las 20, mañana a las 20. Y le mandé algunos mensajes, viste, a Camilo, porque la verdad es que está buenísimo el programa. Y es un programa bien villero. Digamos, claro. Lo que uno escucha ahí es lenguaje, no, es muy auténtico, digamos, es muy interesante porque también el lugar de la pregunta aparece desde ese ángulo y me parece que realmente es una propuesta interesante para la televisión, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué hizo? Se metió con una cámara, por ejemplo, en la cárcel de Marcos Paz, con el propósito de darles voz e imagen a los detenidos, visibilizándolos, permitiéndoles que hablen, que expongan. Luego todo ese material lo suben a la web y ahí podemos ir a ver este notipreso, así se llama, notipreso desde Marcolandia. A la cárcel de Marcos Paz lo llaman Marcolandia. Que la verdad es una mirada tradicional sobre estos pibes que llenan las cárceles. Paula Nicolini recogió y cortó estos sonidos que vamos a escuchar. Sí, me parece que hay un problema con el audio, Ula, efectivamente. Qué pena. Que una pena, porque se está escuchando como muy abajo el texto, digamos, los testimonios puros que vos nos estabas indicando. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver si lo podemos solucionar y si lo podemos solucionar lo pasaremos hoy o mañana. ¿Y eso cuándo va a salir? ¿Se sabe? No. Está en la web. Está en la web. Ah, perfecto. Notipreso. Gracias, Ula, Mañana más. Sí, 10 horas 53 minutos en este momento en la República Argentina. Tenemos una temperatura de 9 grados. Che, está bastante fresco, ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué mira así? Me está mirando. No, porque si yo le digo a los chicos participantes de esta mesa, ¿no? Juegos Olímpicos. Ahora. Sí. En menos de 15 días. Sí. Santiago nos está hablando, nos está contando historias de deportistas que van para allá. No clasificó el fútbol, así que para lograr una medalla de oro va a ser difícil. Juegos Olímpicos, Olimpiadas, se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Matemática en Argentina. Ah, sí, lamentablemente sí. En la tuvo feliz, ¿no? Una performance pobre, ¿no? Porque si solo puede... dos niños audaces consiguieron medalla y nos hemos ubicado en el puesto 54 entre 100 países. No, es raro lo de las matemáticas porque el libro de Paenza, por ejemplo, se vende por miles. Sí. Libro dificilísimo, además. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, ¿dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? Sí, quiero saber eso. Tengo una linda noticia para los amantes de los Juegos Olímpicos, porque ya que en los Juegos Olímpicos de Londres vamos a tener una persona pobre. A mí no me mires así. Y vamos a tener, y tuvimos una en la de matemática pobre. A usted le va a interesar esto. A ver. Hernán Brienza. En las Olimpiadas de Sexo, la Argentina tuvo dos medallas. ¿En qué disciplina? Se preguntarán. ¿En ustedes. Qué disciplina? Pero no me, ¿se puede decir por radio? Sí. Sí. Okay. Juego de roles y charlas subidas de tono durante las prácticas sexuales. Ganamos el oro. Esto es real. ¿Pero quién controla esas disciplinas? Esto es real. Hay un jurado, hay gente que vota y deportistas que van. Nosotros hemos mandado una delegación, evidentemente. ¿Cuáles eran las disciplinas? Juego de roles. Sí. Y charlas, subidas de tono. En esas ganamos, pero ¿qué otras más había? Y, por ejemplo, ya le puedo decir... Posiciones, precalentamiento. Sí. La otra, charla post. Charla post. Ahí perdimos todo. Ahí perdimos. Bueno, es que no tiene ningún sentido ganar ahí. Y por ejemplo, Chile existe ganó la disciplina, sí. ¿Existe la disciplina cama pirañera? No sabe, usted podría haber ido ahí. Le digo, Chile ganó por sexo oral, por ejemplo. Mira vos, ¿en qué sentido lo está diciendo? Literal, digamos. ¿Chilenos llevaron, o chilenas? Chileno era. Después le digo otro, ¿no? Por ejemplo, sexo en lugar público. ¿Quién se llevó la presea dorada? A ver, déjeme pensar. A ver, Brasil. Canadá. Canadá. Mirá qué raro. Sí, sí. Mirá los canadienses. Pero no se mueren de frío. Se mueren, no, porque van abajo de la tierra. Lo hacen, claro. Lo hacen en no, general. No, pero al aire libre. Ah, no, no, espacio no. Público. Espacio público, digamos. Van derecho a los subterráneos. Brasil, que tiene buena fama. Andrew Brown. Perdió en todo. No, solo un oro por el misionero. La posición del misionero. Solo que mire lo que es usted. Es que la tradición tercermundista fue muy importante. Claro, Venezuela, México y Australia no ganaron nada, pero nosotros ganamos dos. Sí. Acá, ¿no? ¿Y están los nombres de los atletas participantes? Sí, ¿cómo que no? ¿Cuál quieres saber? El de juego de roles, tono? Por ejemplo. Juego de roles lo tengo a acá. Carlos Zulano. ¡Epa! Dígame, Magallanes, tenemos... Un homónimo. Le hago una consulta, vestidita, digamos. ¿Vestidito de enfermera? ¿Cómo fue que jugó los roles de Ulanovski? No tengo detalles. A mí me gusta lo de las chanchadas, digamos, durante... Charlas subidas de tono... Omar Serasuolo. No. Pero es un poeta, Serasuolo, no me lo imagino. Con charlas subidas. Si me dice la regla Bernal, sí, le entiendo, pero... No es tan... Ah, sí. ¿Qué dice? Sí. A ver, pues... ¿Qué es? No tenemos audio. Desprendimiento de camisa en pasillo con muestra de seno. Ganó Bernasi. Un saludo, la negra querida Bernasi. Dígame, no consiguió un audio. Fíjese si consiguió un audio de nuestro premio. Estamos escuchando. Estamos escuchando. A ver, no, basta, que hace mal esto, che. Hay gente, viste, el porno radial es una cosa bastante complicada a veces de regular. Es muy interesante lo que acaba de traer. Hay una disciplina que se llama sexo tántrico. Sí, qué aburrido. ¿Y quién la ganó? Y otra disciplina que se llama infidelidad. Infidelidad, a ver. A una chica argentina. ¿Quién? Sí. Muchi Violeta. No le puedo creer. Esa Muchi. Yo la conozco. No, mal, Sí, pero yo la veo muy fiel, digamos. No, pero debe ser otra persona. Sí, debe ser otra persona. Así que felicitaciones a estos deportistas que nos dejaron en los primeros escalones del nivel mundial. Nos dejaron muy bien parados. La información no se detiene. Mañana más. Buen día, para el programa de Galende, TN con la mala leche de siempre, ponen ausencia de Cristina y Mauricio Macri. No mencionan que Cristina está en Salta. Esa gente no tienen remedio. Pepe de Villa del Parque. ¿Y Macri dónde está? Porque recién hablábamos nosotros con Elena, que es la directora de Radio Nacional de Salta, que está en Bolivia. Nos contaba que la presidenta estaba en Bolivia con el presidente Evo Morales, pero ¿se sabe dónde está Macri? ¿Hay alguna cosa de agenda oficial? No fue porque no quiso, digamos. No. El año pasado fue cuando le dijeron algunas cosas en la cara, sí, ¿no? Sí. Fíjate pero vos. Últimamente no está yendo a los TV, no está yendo a ningún acto oficial, Macri. Es por Antonia, debe ser. Sí. Sí, buen día. Habla Estela de José C. Paz. Yo soy de provincia, pero nací en capital. Y a mí lo que me hace mucho ruido, me necesito saber por qué no actúa la justicia con la cuestión de los subtes, para que dictamine realmente quién se tiene que hacer cargo de todo eso. La verdad es una vergüenza. Gracias por escucharme. Recordemos que la legislatura nacional ya dijo que tenía que hacerse cargo la ciudad de Buenos Aires. La ciudad apeló a la justicia y la justicia está por dar su veredicto. Uh-huh. Hola, Lucho y compañía. Te habla Cacho de Bursaco, 77 años y asombrado, porque estoy siguiendo el tema subterráneo, que no es menor. Digo yo, este hombre que se dice político y pretende ser presidente de todos los argentinos y no puede manejar un subterráneo, un ferrocarril. Así estamos. Vamos a seguir, obviamente, este tema de los subterráneos. Me parece que es como el cuento de la buena pipa, ¿no? En algún momento va a encontrar un final, obvio, porque hay siempre alguna racionalidad que reglamenta estas cosas, digamos, ¿no? Como elemental. Hay situaciones de resistencia nada más, y lo que estamos viendo es esa confrontación de intereses alrededor del tema. Pero bueno, supongo yo que se va a resolver en algún momento. No sé si es con intervención de la justicia, de la legislatura. No está claro todavía. Lo que sí está claro es que se va a resolver, porque es como cuando uno tira de un cable, tira, en algún momento se corta, es así. Quédense ustedes con las noticias, señores, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. La AMIA recordó a las 85 víctimas del atentado que ocurrió en 1994. Al finalizar el acto en el que se recordaron los 18 años del atentado contra la sede de la AMIA y luego de discusiones entre familiares de las víctimas, el presidente de la DAIA, Aldo Donsis, reconoció que fue lamentable que no haya habido otros discursos más allá del presidente de la AMIA, Guillermo Borger. La verdad que me parece que debería de haber hablado algunos. Sé que habían consensuado un discurso para hablar en las últimas semanas y por alguna discusión no se pudo realizar. Es lamentable, la verdad que es lamentable, porque entendemos que un reclamo, la parte tan importante como es los familiares, deberían de, por lo menos, pronunciarse, de alguna manera expresarse y manifestar el sentimiento que tienen. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Florencio Randazzo volvió a pedir que Mauricio Macri se haga cargo de la administración del subte. El ministro del Interior y Transporte criticó al jefe de gobierno porteño y lo acusó de tener miedo a las responsabilidades. Dijo que la ciudad no tiene escapatoria y deberá gestionar ese servicio que presta en su distrito. En Salta despiden a las jóvenes encontradas sin vida en las inmediaciones de la ciudad capital de esa provincia. Momentos de hondo pesar se viven acá en la sala de velatorio de calle Subiría el 300, donde están saliendo en estos momentos los restos de Luján Peñalba, una de las dos víctimas del suicidio que es por todos conocido. Van a ser trasladados a la ciudad de Metán por decisión de los padres. Mientras tanto, a primera hora de la mañana de hoy, fueron inhumados los restos de la jovencita de 16 años, Yanina. El juez Pablo Fara, que tenía previsto tomar declaración testimonial a los padres de las víctimas, ha decidido finalmente dejarlo para otro día, habida cuenta de lo reciente que tiene que ver con la sepultura de las víctimas. Y no se descarta que en la jornada de hoy pudiera estar declarando el novio de la víctima de 19 años, quien había cruzado algunos mensajes de texto vía celular en el día previo a la desaparición de las jóvenes. Mario Guinness, Radio Nacional Salta, la radio pública. Deportes. Sebastián Sosa realiza esta mañana su primer entrenamiento como jugador de Vélez. El arquero, que no renovó su vínculo con Boca, ya se sumó a la pretemporada en el predio de Vélez en Ituzaingó. Por otra parte, en Racing, Fernando Ortiz, Leandro Migliónico y Claudio Corbalán se suman a la pretemporada del equipo que dirige Luis Ubeldía. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados, la humedad 57%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Es radio nacional. Mañana más. buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores llegó a Radio Nacional y hoy traigo algo, un tanguito que ya hemos pasado, pero estoy cumpliendo con un pedido. El tango, La Bandonino Sabía, es un hermoso tango, pero ¿qué versión traigo hoy? La de Pugliese. ¿Y por qué traigo esta versión? ¿Por qué? Porque este tango, querido Carlos, querido Ojitos de Miel, Santiago Lucía, este tango fue grabado un 20 de julio del año 1944. Estamos a muy pocos días, a dos días. Y traigo por la versión de Roberto Chanel, que un 24 de julio del año 1972 nos dejó. Entonces vamos a escuchar un tangazo. Pugliese, Pugliese, Pugliese, muchacho. Bien, bien. Roberto Chanel, La Bandonino Sabía. ¡Dale, pibe! Donde agoniza mi suerte, cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Qué tangazo, viejo. Pugliese con Chanel. Esta con perfume. Con qué perfume. Bien, usted sabe, bien perfumado. Usted Pugliese. Sabe que el nombre, sí. Que el nombre, ¿no? De Alfredo Masochi, que es el verdadero nombre de Roberto Chanel, se lo pusieron por una joyería. No le puedo creer. Él comienza a cantar con Pugliese y contó esta historia. Con Pugliese siempre nos llevábamos bien, decía Chanel, a pesar de que por sus ideas políticas varias veces fuimos en cana. Pugliese estaba afiliado al Partido Comunista. Sí, sí. Una vez en el micro en el que viajábamos al club Terremoto de Barraca, ¡upa!, Pugliese nos repartió cachiporra y nos dijo: por si hay lío, muchacho, y suerte que no lo usamos. ayer a las milongas. Porque se armaba la menesunda, como decían. Y andaban todos los cachiporrazos lindos. ¿Tuvo una cachiporra usted alguna vez? No tuve el gusto, viejo. Lo más parecido a una cachiporra que tuve fue una flautita larga, viejo, larga y dura, que te hacía doler, ¿eh? Sí. Mi viejo nos pegaba cada coscorrazo. Había una que se llamaba Manzaloco. Ah, era la Manzaloco. ¿Se acuerda? La Manzaloco, que tiene, claro, tenía una bolita adelante. Claro que sí, la Manzaloco, viejo, la Manzaloco, claro que sí. Nunca les conté, ¿no?, el día que mi papá me rompió el respaldo de una silla en la espalda, ¿no? Pobrecito. ¿Y te amansó o no te amansó? Su papá debe estar muy contento. Yo me acuerdo que con mi papá... Cuente. Un día tenía una verruga grande, vio, sí, en la frente. Era una verruga como una nariz. Faltaba respirar nada más. ¿Y con qué se la sacó? Estábamos jugando un día a la pelota y mi viejo jugaba en ojota. Y yo tenía los sacachispas, ¿no? Sí. Entonces estábamos ahí en el medio de la gambeta y por ahí trabo más de lo habitual. Me fui en entusiasmo y le arranco la uña gorda del dedo del pie. No. Como cuajo, le levanté el capó. No. Era un cintrón dispuesto a que le revisen el motor. Ay, me duele. Y en una milésima de segundo mi viejo me dice, ¿qué hace, pelandrón? ¡Plum! ¡Cachetazo en la verruga! No necesité operación, viejo. Me sacó la nariz de un soplamoco. ¿Pero qué le quedó como una vertiente de sangre ahí? Porque las verrugas son complicadas. ¡Un geyser! Era un geyser de un sangre. Un geyser, se dice, geyser. ¿Pero qué hizo? Mi papá agarró la uña, viejo, porque le arranqué la uña en una jugada feroz. Le quedó como, le cuento la luz, que le quedó como el capó del Citroën, la uña, así levantada. Se la arranca. Quedó la almóndiga del dedo gordo a flor de piel y esa uña, viejo, formó parte de la historia de mi casa. O sea que se quedó con la uña y con la verruga, usted, me imagino, las dos cosas. ¿Con qué nos servíamos el azúcar? ¿Con qué? Con la uña de mi viejo. No. Comienza Espacio Publicitario. Orozco Barrientos vuelve a Buenos Aires para adelantar canciones de su nuevo disco, Álbum Tinto. Los jueves 19 y 26 de julio, 21 horas, Café Vinilo, Gorriti 3780, Palermo. Reservas @cafevinilo.com.ar. Orozco Barrientos, jueves 19 y 26 de julio, en Café Vinilo. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a toda América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí. Bueno, habíamos quedado en deuda con el tema del audio. El audio que estaba medio cachucho. Notipreso desde Marcolandia, pero ya Paula Nicolini metió sus manos y lo mejoró y lo arregló. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, encomendémonos a Dios. A verte. Buenos días, país. Estamos en la séptima y última edición de Noti Preso, no se deje engañar. Hola, me presento, soy Carlos Eri con mi amigo Cardoso de Lac Emiliano. Bueno, hoy tenemos en la última edición la sección espectáculo que le vamos a pasar a contar acá a mi amigo Emiliano. Buenos días, país. Carlos Emiliano, y nada. Acá estamos en la última edición de Noti Preso. Tenemos acá que nos vinieron a hacer un espectáculo de magia, el Mago Pat. Se puede acercar. Un aplauso. Le quería preguntar, ¿hace cuánto que hace que está en esto de la magia? Yo empecé a hacer magia a los 20 años porque me cansaba de trabajar 14 horas por día. Y me empecé a meter en algo para decir, quiero hacer algo que me divierta y de paso pueda vivir. La experiencia más linda, en verdad, que tuve yo con la magia, fueron 4 o 5 años que estuve en institutos de menores por la relación que tuve con los chicos. Bueno, cada uno elige lo que quiere hacer. Uno puede hacer lo que el otro puede hacer, porque yo soy chorro, pero puedo ser un ingeniero. Puedo hacer lo que yo quiera, pero solamente el barrio donde yo viví no me dio opción. Y bueno, el miedo siempre lo vas a llevar con vos, siempre algo le vas a tener miedo. Lo único que tenés que tratar es de superarlo, como dijo mi rancho, tenés que tratar de superarlo. Y bueno, y así le da para adelante y fue que tarde o temprano vas a estar y vas a tener lo que vos quieras tener. Bueno, me llamó la atención este sonido que no había escuchado, es la primera vez que lo escucho yo, vale, porque aparece un mago y quien le había abierto la cabeza a Camilo Blajakis cuando estaba preso, había sido justamente un mago. Sí, una... Un mago que iba a distraer a los chicos. ¿Habrá, será el mismo mago? Creo que se llama Patricio, el mago que, este que se estaba. Llama Mac. Este se llama Mac. Y de alguna manera fue el tipo que lo, como que lo metió en la lectura también, que era la clave de la historia. Y lo cual demuestra que efectivamente cuando uno tiene esos lugares de realización, digamos que tiene que ver con algo que estás leyendo, con algo que está pasando por afuera de la realidad espantosa que te puede estar pasando cuando estás en cana, evidentemente se ofrece una posibilidad de salida, ¿no? Claro, le recomendó los primeros libros, sí. Los de Franz Fanon, los exacto. De Rodolfo Walsh. Sí, y le llevaba además libros. Claro, sí. Claro. Pero está bueno esto, Bula, ¿eh? Bueno, el Noti Preso entonces quedó presentado y quien quiera lo puede buscar en la web. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a tratar de resolver el tema de las entradas que habías ofrecido, las entradas para el Museo de los Niños en el Abasto. Sí, bueno, rápidamente se comunicaron Olga Núñez, Carmen Milian, Eva Mancavelli y Miriam Erika Cos. Ellas van a ir al Museo de los Niños. Previamente tienen que pasar por la radio Maipú 555 a retirarlas para poder ir y divertirse ahí en el Abasto. Más, más, mañana más. Baila Brienza. Santiago Lucía con información deportiva. Para presentar otra historia, Luciano, que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, de un pibe que verdaderamente es un crack que va a marcar... creo que la tendencia del handball argentino en los próximos años, que es el chino Diego Simonet, de familia de jugadores de handball. Su padre fue un representante importante del seleccionado, su hermano es uno de los jugadores junto a Kovacek que juegan hace más tiempo en el seleccionado argentino de handball, pero este pibe Diego verdaderamente es un crack. En los últimos torneos de Argentina fue el jugador más destacado, tiene apenas 23 años, ha pasado por las ligas más competitivas del mundo, y a propósito de lo que significa representar a la Argentina en Londres, dice: claramente es el sueño de este grupo hace mucho tiempo, que nunca el handball clasificó a las Olimpiadas, así que es el sueño de todo. Esto va a ser muy muy lindo y muy loco al mismo tiempo, así que ansioso de que sea el día, el 29. Son 2 zonas de 6, pasan 4 a la siguiente ronda, y el objetivo nuestro es pasar de ronda y ganarle a los dos partidos claves de Gran Bretaña y Túnez, que Gran Bretaña ya jugamos hace poco y ganamos tranquilo, pero Túnez es un rival que siempre nos costó, pero bueno, en los últimos partidos hubo un empate, una derrota y una victoria, así que estamos muy parejos con Túnez. Después tenemos 3 europeos que son muy difíciles, pero bueno, capaz se puede meter un matacazo, así que ese es el objetivo, pasar de ronda, y los rivales a vencer son Túnez y Gran Bretaña. Están viajando a Islandia, los jugadores del seleccionado argentino de handball van a jugar un partido amistoso ante ese seleccionado. Ahí estaba el chino Simonet haciendo una descripción de lo que la Argentina se va a encontrar a partir del 27 de este mes en Gran Bretaña. A propósito de lo que decíamos de Diego Simonet, jugó en las ligas más competitivas del mundo, empezó su carrera lógicamente en la Argentina, después pasó por Brasil, jugó en España y ahora está en el Ivry de Francia, uno de los equipos más importantes de ese país, donde el handball tiene una trascendencia y también un profesionalismo que en la Argentina estamos bastante lejos. Y a propósito de esas diferencias, de lo que significa practicar un deporte como el handball en una liga profesional como la francesa y la española, y lo que viven los pibes que juegan al handball en los clubes de la Argentina en primera, dice esto Diego Simonet. Es muy amateur el handball acá. Tenés que pagar para jugar, tenés que pagar el club para la cuota, ¿no?, del mes para poder jugar, y falta muchísimo, ¿no?, para que se haga un poco profesional, ¿no?, que los chicos decían quedarse a jugar acá y no irse. Bueno, también los resultados que nosotros tenemos es gracias a muchos de los chicos al que nos vamos a jugar afuera, al exterior, y que es una liga, que son ligas muy, muy competitivas, muy profesionales. La española es muy buena handbolísticamente, muy muy táctica, donde no hay tanto roce, sino que se juega mucho al handball, a atacar acá, a atacar al otro lado, la soltás, y la francesa es más físico, ¿no?, que no hay gol que hagas sin que te metan una mano encima. Es mucho más marketinera, es el segundo deporte en Francia, y bueno, y ahora España está en crisis económica y se están yendo todos a Francia, ¿no? Yo creo que ahora la francesa va a ir subiendo el nivel cada vez más y se va a convertir en la segunda mejor liga del mundo. Pero bueno, yo creo que con resultados y trabajo de tanto de los dirigentes como de los jugadores, la liga va creciendo, va a haber jugadores que van volviendo del exterior y se va a hacer más competitivo. Francia, Suecia, Islandia, Gran Bretaña y Túnez, los rivales que tendrá Argentina en handball en los Juegos Olímpicos. ¿Sabés que Elenar ayer hizo un anuncio, algo que nunca había sido oficial, en cuanto a los premios que reciben los deportistas por ganar una medalla en un Juego Olímpico, y quedó estipulado cómo es la escala de premios que van a recibir cada uno de los deportistas argentinos que consigan una consagración, en un contexto donde quienes siguen la actividad polideportiva muy de cerca, y lo hablo por dirigentes, lo he hablado con el propio Claudio Morresi, que imaginan que va a ser complejo para la Argentina, el de las consagraciones, el de tener una medalla de oro. Piensan muchos en los deportes colectivos, en lo que pueda pasar con el básquetbol, que es el cierre de la generación dorada, y lógicamente con las Leonas, que también para muchas de ellas va a ser el último torneo importante. Bueno, la representante de todo esto también es Lucha Aymar, que además va a ser la abanderada argentina. El ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, anunció que la recompensa para los miembros de la delegación argentina será por medalla dorada en deportes individuales, $150,000. Está bien. Y en deportes colectivos, $1,000,000. Obviamente que son premios a repartir en los deportes colectivos. Pero está bueno que esto suceda y que se blanqueen los números y demás, porque siempre existieron premios para distintos deportistas, y ahora que todos sepan cuánto es lo que van a cobrar de cualquiera de las disciplinas y que sea horizontal para un deportista como Manu Ginóbili o como Chris Manich, que hace taekwondo, que los dos ganen lo mismo, está claro que no van a buscar guita los deportistas a los Juegos Olímpicos. Pero que haya un premio y un reconocimiento y que todos sepan cómo se va a distribuir la guita que entra por el ENAR, la verdad que es algo que parece bastante más cristalino, cuando en otras épocas se hacía de manera distinta. Santi, ¿y Londres no paga nada? Digo, aparte de dar las medallas, de dar el alojamiento, poner todo el marco, pero Londres... No, por Londres premios... siempre saca. Londres históricamente saca. Siempre saca. hace muchos años. No, el Comité Olímpico Internacional no. Pero ellos no tienen... Son, digamos, locales y de cada país, de cada comité olímpico nacional para sus deportistas. Y los deportistas no pagan nada para ir, o sea, no, para el comité olímpico. No, eso sí, desde el organizativo el COI se hace cargo absolutamente de todo, salvo de la remera del Che Guevara, ¿no?, que cuando llegan se la sacan. Gracias, Santiago Lucía. Mañana más. Satisfaction, dijo el tipo. Estamos hablando de Mick Jagger, señores. Está por salir la biografía de Mick Jagger, de Christopher Andersen, así se llama el autor. Y está contando una serie de cosas bastante interesantes. Entre otras cosas, la relación con David Bowie, por ejemplo, del señor Jagger, en algún momento, en la década del 70. ¿Musical? No, un poco más. Pero ¿jugaban al truco? Sí, a la play también. Como mis amigos. Bueno, por acá tuvo otra cosa el señor Mick. Mantuvo un romance secreto con la hermana de la reina Isabel II de Inglaterra. se llama Margarita, la princesa se llamaba Margarita, la princesa con quien compartió fiestas salvajes, dice Christopher. Droga, sexo y rock and roll en Londres, en la isla caribeña también de Mustique. Según la biografía, que va a ser publicada en breve, el cantante mantuvo en secreto esta relación amorosa, sobre todo porque estaba enojadísima Isabel II. Y ustedes saben que cuando se enoja la reina, suele hacer cosas feas, entre otras cosas, rechazarle cualquier ingreso a la casa real, que era una de las posibilidades que tenía el señor Mick Jagger. ¿Qué es esto, rock and rollero? ¿Qué pasa? Es Sir. ¿Eh? Sir Mick Jagger. Ya ahora es Sir, ¿no? Claro, fue nombrado que Kate Richards sí. Dijo que era una deshonra recibir ese honor. Mire usted. ¿No? Mire usted. Bueno, pero había un antecedente amoroso entonces en ese Sir. Sí, sí. Sí, capaz que estaban entrenando para la disciplina olímpica esto, ¿no? De romances reales. Romances reales, ¿no? ¿Sirve de algo ser Sir? Ay, obviamente. ¿Qué? ¿Para qué sirve, por ejemplo? Para resarcir. Resarcir. Se me ocurre en otra, pero la voy a... Es mucho mejor que lo nombren compañero, ¿no? Eso diría a quién. Yo me imagino el juramento, bueno, ahora te nombramos compañero, un alpargatazo en un hombro y el otro alpargatazo en otro hombro, así, ¿no? ¿Alpargato con bigote o sin bigote? Y no, con bigote. Ah, ahora no, está Aníbal sin bigote. Me gusta la idea de que le peguen con una ojota cruzada, por ejemplo. Un ojotazo en el hombro, ahora sí sos peronista. ¡Bum! Ahora vos también peronista. ¡Bum! Ojotazo en el hombro. Pero no es la ojota que se mete entre la del dedo gordo y el otro. No, la del cruz. La del cruz, la cruz. La azul. La más ordinaria de todas, ¿no? La que termina como feta de paleta. Qué afinita. Finita como feta de paleta. Bueno, páganos. Bueno, respecto a las vacaciones de invierno, mirá qué lindo dato, porque Canal 7 y Pacapaca invitan a pasar a las vacaciones de invierno a toda orquesta con entrada libre y gratuita, Pedro y el Lobo y el Carnaval de los Animales para todos los chicos y las chicas en la televisión pública. El Carnaval de los Animales, ¿no? Animales, el Carnaval de los Animales. Animales, con M. Qué bigote tan grande que tienes. Malo que sos, Magallanes. Bueno, todas las obras se desarrollan en el Estudio 1 de Canal 7 a las 6:30 de la tarde, sí, con entrada anticipada, libre y gratuita. Mirá qué bueno. El retiro de la entrada es por Tagle 2847, hasta media hora antes del espectáculo. ¿Cuándo es la primera? La primera fue el día domingo. Después estuvo una ayer, la presentación de Pedro y el Lobo a las 6:30. El domingo es la próxima, el Carnaval de los Animales, 6:30 de la tarde. Y el martes próximo, también a las 6:30 de la tarde, la presentación de El Carnaval. Ojalá nos manden algunas entradas también. Ojalá. Para repartir aquí. Hola, Loki tiene una empresa. La empresa de regalo de entradas, que me parece una empresa muy honesta, obviamente. Vamos. Vos, Santi, también curtís los Stones, ¿no? Te gusta, sí, copa, te gusta, me gusta. Sí, la verdad que si hay algo de lo que soy fanático es de los Rolling Stones. Lindo esto. Tengo todos los discos. ¿Tenés toda la colección? Sí, casi. ¿Tenés algo en vinilo, por ejemplo? Te voy a pasar un lugar donde se puede conseguir vinilos de los Stones. O sea, a buen precio, además, ¿no? Sí, porque piden mucha guita. Claro, sobre todo por una cuestión de artística plástica, sí, si quieren, ¿no? Sí, el porque es muy buen arte de tapa, sí, de tener, claro, el disco con y si en el fondo somos todos un poco fetichistas, Santiago. Si no, estamos perdidos, ¿no? No. Ese es un amigo que tengo acá al lado. Pero aprovechamos a escuchar algún mensaje, ¿les parece? Sí, que han entrado al 4999-87 a vos. Hello. Hola, buenos días. Bueno, yo particularmente pienso que Macri se cree impune, por eso no le importa ni la justicia, ni lo que piense la gente, y si la legislatura actúa, veta todo. Quisiera saber qué pena le pondría a la justicia? ¿Qué le corresponde penalmente o como justicia a un funcionario que no cumple con sus deberes públicos? En Facebook, Roxana dice, el redireccionamiento de los fondos se ha visto en la sobreejecución de publicidad, no se empapeló la ciudad de amarillo y su falta de gestión no solo se evidencia en el subte, sino en el abandono de las escuelas, el Borda, la basura acumulada, el cierre de zooterapia, el rally para pocos. Este jefe de gobierno se la pasa de vacaciones, no solo es un cara dura, dice Roxana, sino es un inútil. Muy bien, señores, gracias por los mensajes amistosos con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Veo que hay mucha onda en esta radio de parte de los oyentes con el señor Mauricio Macri. Sigue habiendo buena onda, nos están entrando audios de todos lados en este momento relativo al señor Macri, pero es el momento de las noticias, señoras y señores, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. La AMIA conmemoró el aniversario número 18 del atentado contra la Mutual. Funcionarios y legisladores nacionales aseguraron que el gobierno está comprometido con la búsqueda de justicia. El senador Aníbal Fernández dijo que el gobierno nacional mantiene su compromiso de colaborar en el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA ocurrido hace exactamente 18 años. Aníbal Fernández remarcó al mismo tiempo que no le toca a él opinar sobre las diferencias en el interior de la colectividad judía. Si la presidenta lo ha mostrado cada vez y lo va a seguir haciendo, seguramente en todos los foros que tenga oportunidad, reclamar por la colaboración que dice quien quiere prestar a la Argentina, y la colaboración es poner a la gente a disposición de la justicia para que la gente declare y se haga responsable de sus hechos. No tengo que opinar, no es un tema que yo deba opinar. Yo vengo acá a honrar a 85 víctimas y vengo a honrar a aquellos que, por la gracia de Dios, no perdieron su vida. Lo otro no tengo que opinar. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Rusia acusó a los países de Occidente por la situación de crisis que vive Siria. El Ministerio de Exterior del gobierno de Vladimir Putin informó que algunas naciones no quieren alcanzar un acuerdo en la ONU. Recordemos que en las últimas horas explotó un coche bomba en Damasco y murieron altos funcionarios del Poder Ejecutivo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 60%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Horas 33 minutos en este momento. Y bueno, se nubló la mañana con 10 grados 6. Sí, sí. 60% la humedad. Qué sé yo, a la tarde, según parece, va a estar con algo de sol. 17 grados de máxima. Y en ascenso la temperatura de acá al sábado. Mañana jueves 18 grados de temperatura. Pero acá empezó un viento loquísimo. Uy, no, apaguen eso. Cierren el techo. Olor a basura que hay en este momento. Dice Juan Martín García, el Peral, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló! ¡Buen día! Sí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Luciano. Te habla Juan Martín García, el Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo dije. Y subsecretario de Recolección de Problemas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás? Muy bien, acá andamos, Juan Martín. En realidad, qué raro que no le hayan dado la subsecretaría de recolección de basura, digamos. Es lo mismo que la subsecretaría de recolección de problemas, ¿no? Miren, yo quiero decirle a toda la gente, a todos los oyentes de Radio Mitre, que... No, estamos en Radio Nacional, Juan Martín. ¿Ah, cambiaron? No, siempre estuvimos acá en Radio Nacional. Bueno, no me parece que el que está cambiando es usted. Yo le voy a ir mejor. Yo te digo una cosa, Luciano. Sí. Le quiero decir a los oyentes que no pudimos recolectar los residuos porque estamos recolectando problemas. Sí. En cuanto se acaben los problemas, vamos a empezar a recolectar los residuos. ¿Y cuándo supone usted que se van a terminar los problemas? Mira, te digo la verdad, a como viene el pronóstico, vamos a tener para bastante tiempo más. Igual te quiero decir una cosa, le estamos viendo el lado positivo a esto. Nosotros siempre vemos la copa media llena de champán. Sí, sí, sí. Y lo que estamos haciendo es, ¿vieron las montañas que se están haciendo de tierra? No, de tierra no, son de basura. ¿Basura? Sí. Bueno, vamos a hacer que esas montañas de basura sí. sean el paisaje predilecto de las bicisendas. No. ¿Y por qué? No, pero es un garrón lo que está proponiendo. No. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer nevar arriba de las cumbres de basura sí. y vamos a hacer una cordillera gigante. Entonces el de la bicisenda se va a sentir que claro. está como en los como en Suiza. Claro, el mountain bike, digamos. Van a, poder. Van a hacer mountain bike porque eso es lo lindo, ¿no? Para sentirte turista vos también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que acá va a tener un problema de temperatura, Juan Martín, digamos, porque la nieve... ¿Cómo? ¡Qué divertido! Sí, es divertido. Lo que pasa es que no lo veo muy viable. Sería mucho más recomendable hasta altura del partido, ¿eh? Que estamos llegando. Es más, estuvimos hablando con este muchacho que escala, el actor Facundo Arana, para que haga el spot y comience a escalar el pico más alto de basura que lo localizamos en San Telmo. ¿En San Telmo en qué esquina? Dígame, por favor. En Estados Unidos logramos sí. El pico de 6.993 no. metros. Como la Aconcagua. El basuragua lo llamamos nosotros. Y es fabuloso, súper divertido. Vaya, esquivalo, señor, sí. con el helicóptero. Porque realmente estamos esquivándolo para no llegarlo de ahí. Hágalo redondo, hágalo en redondo. La primera vez que veo volcar un helicóptero. Sí, no, pero no, es la segunda en todo caso. Sí, una cosa. Varias veces, sí. Pero esto es de lindo, de divertido, porque esto es para que ustedes, para que todas las personas que no pueden usar los subterráneos, difusen las bicisendas, ¿eh? Me parece muy bien, Juan Martín. De todos modos, no es una situación muy agradable para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, debo decir, ¿eh? ¿Vos sabés que nos lo pidieron la gente de Negrópolis, la gente sí. que está haciendo ahí? Nos no, lo Tecnópolis. ¿Cómo? Tecnópolis. ¿Que le cambiaron el nombre? No, siempre se llamó Tecnópolis. Usted le dice Negrópolis porque piensa que ahí va gente que... ¿Americano? Sí. ¿Qué? No. ¿Quiere cambiar el nombre? Que no lo entendían. Bueno, no importa. Nos pidieron ahí que traslademos las montañas y las cordilleras para que los niños en estas vacaciones de invierno también lo puedan disfrutar, Luciano. Ahora te dejo, me tengo que despedir porque tengo que seguir lanzando nieve y esquiar sobre las bolsas de basura. Y te dejo una cosa, hemos superado un récord. ¿Cuál? 7.980 metros de altura. Pero es cada 5 minutos, digamos, el récord. No dejamos de hacer y de realizar y de producir basura. En eso también estás vos. ¡Chao, Luciano! ¡Chao, hasta luego! Nos vemos, Juan Martín. A Juan Martín García, el PPP, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles. En Mañana Más. Bien, aquí estoy. Durante, les cuento este chisme que a mí me gustó. Durante la disputa de la reciente Eurocopa, después del partido en que Italia eliminó a Alemania, el diario Il Giornale, perteneciente al emporio mediático de Berlusconi, tituló a 9 columnas: "Ciao, ciao, culona". Y el calificativo proviene de un dicho anterior del propio Berlusconi, que con la delicadeza que lo caracteriza dijo: "La Merkel es una culona que nadie se quiere tirar". Frase muy festejada por muchos medios y muchos políticos. Había olvidado. En toda Europa y en Italia también, Angela Merkel se ha convertido en la culpable total de la crisis europea. Una decisión muy alentada por los medios de la derecha, como todos los que explota Berlusconi. Chismes de miércoles con el señor Carlos Ulanovsky. Para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Informado más. radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Mañana más. Sí, 11 horas 40 minutos, estimado Brienza. Bueno, finalmente hace unos minutos atrás terminó el acto en la AMIA. El subtitular, Guillermo Borges, dijo que la memoria no es suficiente, queremos justicia. Y le pidió al gobierno que recurra al Consejo de Seguridad de la ONU para la investigación. Dijo que sin la colaboración de Interpol y la justicia argentina, los implicados iraníes seguirán burlándose de las víctimas. Una vez más, ante todo, invoco a Dios Todopoderoso para que ilumine con sabiduría a todos los magistrados que administren justicia y a los líderes del mundo para que sus resoluciones y dictámenes ayuden a un mundo mejor. Quisiera expresarme en positivo, honrando la vida, homenajeando a las 85 víctimas, dijo Borges allí en su estrado en Soledad. Los 85 muertos siguen reclamando justicia y no descansan en paz, justicia en la que confiamos plenamente. El fiscal Nisman está avanzando con pruebas irrefutables en la causa, dijo Borges. Tenemos así como una breve síntesis, de por qué se investiga y se ha acusado a funcionarios iraníes alrededor del atentado a la AMIA. Digamos, eso aparece a partir del famoso testigo C, es un testigo que está en Alemania. Contanos un poco. Es un testigo que está en Alemania que dice que escuchó y tiene información sobre la participación de Irán en el atentado a la AMIA. Obviamente, las pruebas después se van concatenando en función de la investigación que hace Juan José Galeano, el juez federal aquí en Buenos Aires, y termina con el caso de Tejeldín como vendedor de la supuesta camioneta Traffic donde está la bomba. Recordemos que durante el juicio que se celebró por el atentado a la AMIA, tanto la DAIA como los titulares de la AMIA quisieron que el juicio se llevara adelante tal como estaba, porque sostenían que había que llevar una condena de todas maneras. Por esto generó una fuerte división en la comunidad judía. En familiares de las víctimas, fundamentalmente lo que hicieron es tener una relación muy tirante con los titulares de la AMIA. Y ayer hicieron un acto individual en Pasteur al 600, en el cual pudieron tener palabras propias por fuera de la organización de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. Y hoy familiares y amigos de la víctima del atentado contra la sede también van a estar allí en el Salón Presidente Perón de la Legislatura homenajeando a las víctimas y van a poder hablar una vez más, entre ellos Sergio Burstein. Le cuento una breve anécdota de lo que me pasó a mí hace 18 años cuando fui a la AMIA, muy poco después de que se haya producido la explosión. Estaba en la zona de los escombros, digamos, en un momento en que todavía la policía no había acordonado. Más o menos una hora después de que se produjo el atentado se logró el cordón policial, ¿no? Pero en ese contexto de mucho descontrol, digamos, de desesperación, grito, policía, pedazos de tela, pedazos de cuerpo, todo lo que sabemos que estaba ocurriendo en ese momento allí en la AMIA, veo una escena realmente increíble que para mí es originaria en algún sentido de la mentira, y la mentira tiene lugares originarios. No es que empieza en cualquier lugar, empieza en lugares claros. Y la escena que les quiero contar es la del fiscal Moldes, que fue el primero que investigó la causa AMIA, que en ese momento se hace presente ahí entre los escombros, los cuerpos, las telas, etcétera, los olores, los gritos, con el que era en ese momento el director de la DAIA, que no me acuerdo del apellido, es David, el nombre Goldstein, me parece que es el... Goldberg, David Goldberg. Y el gesto que yo vi fueron, esos dos tipos levantaron entre toda la cosa que había ahí, levantan un pedazo de hierro que tenía una forma redondeada, digamos, era una cosa informe, para cualquiera de nosotros. No había una forma en ese objeto. Pero lo que dicen es que era una parte de una camioneta. En ese momento, a 30 minutos de la explosión, había un dirigente de la comunidad muy importante y un fiscal muy importante estableciendo ya que lo que había pasado allí era que una camioneta había ingresado y había hecho explotar la AMIA. Eso para que ustedes entiendan también que muchas veces la mentira tiene lugares claros de orígenes porque se piensan antes. La forma de ocultar la verdad es de esa manera. Lindo esto. Vamos a escuchar algunos mensajes que han entrado al 4999-8700. Alú. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Lucho, Ulanowski, Magallanes y Brienza. Una cosa, con Macri está pasando como la canción de Arjona. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Y hay mucha gente en la capital que aparentemente le cree. Y ahora se está instruyendo con Julio Bárbaro. Primero Durán Barba, después Bárbaro, o sea, parece que está haciendo juego de palabras en cuanto a su instrucción cívico-política. Chao, gracias. Qué barbaridad. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje, gracias. Qué bárbaro, ¿no? Laura quiere saber también, ella es el lugar donde conseguir los vinilos, Lucho. ¿Por qué? Después te cuento. Ella quiere saberlo. ¿Yo puedo decir uno? Sí. Anota, yo cuando Laura. necesito música rara... Y vinilos también, lo que fuera. Voy a El Gallo Cantor, que queda en la Galería Polo. Un negocito ahí que atiende un señor súper, súper amable que se llama Hugo Latorre. En la Galería Polo. ¿Jugaba al fútbol, el 10 de Boca? No, él es Gambetita Latorre, no es otro. Este es uruguayo. Yo sé que se había puesto una casa de disco para zafar, porque después un jugador de fútbol, ¿después a qué se dedica? La verdad, podría ponerlo. Y ahí en la calle Corrientes, al 1300. Yo tengo los de alta tensión todavía guardados, que son los que venían en colores, ¿te acordás? Sí, claro. Venían de distinto, parecía un arco iris el disco. Sí. Ahora, qué tontera tener un disco de vinilo enorme. Te he podido tener un CD o un MP3, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué una tontera? Es lo mismo que te parezca una tontera, por ejemplo, tener un Torino. A mí me encanta, un Torino modelo 80, por ejemplo. Un Torino 75. Bueno. Catafalco, ¿para qué? No lo podés estacionar en ningún lado. No te entra en ningún lado. Pero vos viste cómo suena el maquinón ese. Y gasta mucha nafta el Torino. Sí, cuando lo prendés, hace. Chau. Se escucha así un sonido. Además, en mi época eran discos, ahora son vinilos, no sé. Antes eran discos, pero eran de vinilo. Y bueno, lo que pasa es que ahora. Eran long plays. Sí. Pero para diferenciar. LP. LP. Victoria dice. En alusión a Macri. Lacri no fue al aniversario de la AMIA. Está con el tema de la basura. Obviamente es el lugar que mejor le va. Ayer vi un chabón caminando por el centro con un contrabajo en la espalda, ¿viste? Porque estamos escuchando un contrabajo ahora. Y le dije, mucho huevo, loco. Mucho huevo. Ah, lo vio de frente. Porque es como llevar un fitito, ¿viste? Ah, es grande, es aparatoso. Pero yo a veces veo a los chicos que vienen a ensayar acá a la radio, no sé qué orquesta son, probablemente sean la orquesta de la radio televisión pública, y le han puesto rueditas al envase. Lo que pasa es que hay de todo, tenés el con rueditas, que es una de las alternativas, pero después tenés el estuche que viene como si fuera una mochila, ¿viste? Se llama silla de ruedas. ¿Eh? No. No, hay unos que son como una mochila, ¿viste? Que el estuche es un estuche blando, no es un estuche duro. El que vos decís, el que parece una silla de ruedas, es duro, es un estuche duro. No, este es un estuche blandito con forma de mochila. Lo que pasa es que tenés que tener una espalda. No tengo ni idea. Cosa que no soy. A lo mejor algún oyente puede decirnos. Claro. No le podía decir. Algún contrabajista. Yo al contrabajista que vi ayer, si le decía mucho huevo, cuánto pesan, no quedaba mal. Entonces me evité esa pregunta. Sí, no. tampoco estábamos. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Dos en lugar de uno. Primero, los miércoles, ahí en el Palacio Barolo, en la Avenida de Mayo, está la milonga El Faro de Buenos Aires, de 17 a 1 de la mañana, ahí en el Barolo, Avenida de Mayo, 1370, tango, milonga y vals. Y la película Shoah, Catástrofe en hebreo, del francés Claude Lanzmann, estrenada en 1985, de 9 horas de duración, se está dando en capítulos cada lunes a las 23 en la señal Encuentro. En el film testimonian víctimas, testigos y hasta verdugos relacionados. Un programón. Pasa que Magallan es jodido. Un programón, la noche. No le gané. 9 horas de sufrimiento. Son malos. Pero la, o sea, no dan. No. O sea, yo no. Imagínense, voy al cine 9 horas. Voy al cine 9 horas con una chica. La primera hora y media me entretengo con la chica, pero después, ¿qué hago? Las 7 horas y media restantes. Es mucho. Buranowski. Pero no la dan las 9 horas. Después no quiere que vea Rocky. 1:45, más o menos. No, escuche, no, porque es muy serio esto. Sí, lo veo. La dan en Encuentro los lunes de a capítulos. Ah, ok. Ah. No dan las 9 horas juntas. Imagínese, si dieran las 9 horas juntas sería... Está bien, los lunes me toca, si es 1:30. Bueno, la película se llama Shoah y la dan todos los lunes a las 23 horas en Encuentro. Se aproxima una tormenta solar y puede causar interferencias en las señales satelitales y de radio, Resulta que el Sol registró una enorme llamarada y está viajando hacia la Tierra a unos 5 millones de kilómetros por hora. Ah, mierda, el sábado a la tarde y hasta el domingo, si no anda el celular o alguna interferencia en la radio, no. Ya saben por lo que es. Algunas novedades que tienen que ver con incorporaciones y con el mercado de pases y situaciones que se dieron esta mañana con jugadores que se van sumando a sus nuevos equipos. Sebastián Sosa, que estuvo en Boca durante el último semestre, se presentó esta mañana en el predio que Vélez tiene en Ituzaingó, realizó su primera práctica, va a ser el arquero de Vélez. Otro de los que hizo su primer entrenamiento con nuevos compañeros es Gabriel Mercado, una de las incorporaciones que tiene River, y tres jugadores se entrenaron por primera vez con la camiseta de Racing. Es el caso de Leandro Migliónico, que viene de jugar en el fútbol de Italia, además de Fernando Ortiz y Claudio Corbalán, que jugó con la camiseta de Quilmes. Esos tres jugadores estuvieron en el Sofitel de Los Cardales, donde Racing está haciendo la pretemporada, y por primera vez se sumaron a los entrenamientos. La familia de Luján Peñalba sostiene que se trató de un homicidio. A través de su abogado dijeron que hasta que no se acredite el suicidio van a pensar que fue un crimen. Lo más probable es que le haya matado un conocido. Aunque las primeras pericias apuntarían a un pacto suicida, la familia de la joven Yanina Núñez dijo que una hipótesis concreta es de que se trató de un homicidio. Yo estoy dudando de que sea un suicidio, a mí no me cierra, dice uno de su abogado, y aseveró el representante que creen que las drogaron y las mataron. Estamos hablando del crimen, bueno, de la muerte de estas dos chicas en la provincia de Salta. Por otro lado, sí, hay que decirte, quiero complementar la hipótesis que está manejando el juez, que tiene como principal hipótesis la existencia de un pacto suicida. O sea, contrario a lo que están pensando en este caso los familiares, esto según los primeros peritajes judiciales que determinaron que en la escena de la muerte no se visualizaron rastros de una tercera persona, incluso que los cuerpos aparecieron ahorcados con la misma soga a pocos centímetros de distancia entre sí y con las manos sin ataduras. En la autopsia a su vez se verificó que no hubo violencia física externa ni hubo abuso sexual, pero el magistrado dispuso un análisis especial para determinar si las jóvenes tenían alguna sustancia tóxica en el cuerpo, que es una de las líneas de investigación. Solo en este caso se podría estar involucrando a una tercera persona, tal cual de alguna manera están pidiendo los familiares sobre este terrible caso, ¿no? Perdóname si alguna vez fui descortés, como uno la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Gracias, gracias a Nora de Asensio, a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, Paula Nicolini, el team de productoras de nuestro programa. Gracias a Marita Sagado Buro, que estuvo en la coordinación general. Sumó 4 brazos Marita en las últimas semanas. Porque yo la veo acá desplegar sus brazos y yo pensé que tenía 2 nada más, pero no, tiene 4. Fernando Ponte en la operación técnica también tiene. En realidad se le duplicaron los dedos. Tiene 20 dedos ahora. ¡Epa! Gracias, mono, ¿eh? Perdóname si alguna vez fui descortés. Siempre me pasa, ¿viste? Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Eso. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname. Qué lindo, juntos a la paz. Sí, no, ese es otro. Ese es otro. Che, 5 quilambres pesa un contrabajo. 5 kilitos parece nada más. Yo no le creo. Para mí es otro. ¿Tú decís? 5 kilos es poco. Katmandú. Katmandú. Papo. Qué grosso. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Este se la pasa viajando de La Paz a Katmandú. Y ahora tiene el viaje más largo. Si no estás tú. Comía sambuchito. Voy de viaje a Katmandú. Qué lindo, boludo. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar.